Muchas preguntas a los oyentes esta noche con la modía Rosa Vientos o en el correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Podéis decir y contar lo que queréis, por ejemplo, sobre esas casualidades que seguro algunos habéis vivido, y también sobre la música, el tipo de música que os gusta. Todo eso significa además una cosa respecto a vosotros mismos, la simpatía, la empatía, los diferentes conceptos que podemos tener. De casualidades hablamos precisamente, Juanjo. Sí, de casualidades en un contexto determinado, porque es en el contexto de las ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, y a través de un nuevo estudio que plantea precisamente cuál puede ser esa relación, porque suele ocurrir que cuando hablamos de las experiencias cercanas a la muerte, este tipo de sucesos no pasa naturalmente desapercibido en lo que es la biografía de cada una de las personas, ¿no? De los pacientes o de las personas que disfrutan o de que padecen esta experiencia, ¿no? Según se mire. Y resulta que le suele marcar de alguna manera, en algunos casos supone el pasar por una ECM, el tener una cierta transformación espiritual. Notan que, bueno, se sienten a lo mejor una especie como de seres especiales, y empiezan a percibir también a su alrededor como que hay determinadas sincronicidades o determinadas cosas que antes podrían atribuir a la casualidad y que desde ese momento lo interpretan como una causalidad, ¿no? Cosas que pueden ser muy sencillas o muy trascendentes. Por ejemplo, simplemente a lo mejor estar pensando en alguien y que en ese momento suene el teléfono y sea esa persona en la que estás pensando, o que estés a lo mejor pensando también en un tema y en la radio justo suena una noticia o un desarrollo de ese tema que estabas pensando, ¿no? Esa idea que tenías en la cabeza. Bueno, pues lo que han hecho, dado que esto sí que es una cuestión, este tipo de coincidencias, ¿no? O de atribución de significado a determinadas cuestiones, es algo que se ha estudiado desde la psicología. Se atribuía que había, por ejemplo, pues que se partía a lo mejor de sujetos, de personas que tenían una determinada creencia en lo paranormal, o que habían tenido también alguna experiencia en fenómenos paranormales, que a lo mejor tenían también una forma de procesar la información que era de un tipo más vivencial que de tipo racional. Hasta ahí más o menos eran un poco las premisas con las que partían, pero surgía un poco la idea de qué efecto tenía este tipo de coincidencias en las personas. Es decir, si lo que teníamos era que eran personas que de por sí ya eran espirituales y a partir de ese momento y empezaban a interpretar las coincidencias, o bien el hecho de ir teniendo determinadas coincidencias que se le iban presentando en su vida y atribuyéndoles un significado especial, era lo que convertía a estas personas en espirituales. Era un poco saber cuál es la dirección causal en estos dos elementos. Bueno, esto lo han tratado de llevar al caso de las ECMs y se han preguntado si hay personas que lo que ocurre es que son buscadoras de coincidencias y tienen una determinada manera de pensar antes de tener la ECM, e incluso eso puede favorecer el que tengan la experiencia, la ECM, o bien es al revés, son personas que sufren la ECM y nunca habían tenido ningún tipo de percepción especial, nunca habían atribuido significados especiales a las casualidades que le ocurrían en la vida, y a partir de la ECM cambia esa actitud, se vuelven mucho más receptivos a esas cuestiones. Bueno, pues este equipo de la Universidad de Virginia acaba de hacer una encuesta a una serie de personas que han pasado por diferentes ECMs. Os cuento así algunas cuestiones de cómo han hecho esta evaluación. Ellos han partido de un determinado instrumento que ya existía, un instrumento psicológico, que era la escala de coincidencia sobrenatural, que ya era un elemento para saber si hay determinadas personas que son muy sensibles o que tienen determinada tendencia a percibir casualidades, que no son tales para ellos, ¿no? Y en ese cuestionario tiene una serie de preguntas en las cuales interpretan esas causalidades, ¿no?, de una manera particular. Por ejemplo, hay una cuestión que ellos llaman el factor interpersonal, que serían preguntas del tipo como las que os he comentado antes. Si tú, cuando suena el teléfono, de alguna manera ya sabes quién está llamando, ¿no? Se ha producido esa situación. Eso sería ese factor que denominamos interpersonal, y hay una serie de preguntas que tratan de ahondar en ese factor interpersonal. Pero luego tienen otro factor, que serían lo que denominan el factor agencial, que serían coincidencias que involucran o que están relacionadas con la acción de esa persona. Por ejemplo, en algún momento dado ellos advierten que les ha ocurrido un cambio en su desarrollo profesional porque estaban en el lugar preciso en el momento adecuado, o que conocían a una determinada persona y esa persona de pronto les cambió esa faceta biográfica, ¿no? Bueno, pues ahí tendría que ver algo más, ya no sería algo tan intelectual como lo anterior, sino que sería algo más, como decimos, un poco relacionado con la acción, con el comportamiento. Bueno, y luego también les planteaban si ellos consideraban que ese tipo de coincidencias, para ellos significativas, les ayudaban a crecer espiritualmente o no. Bueno, a partir de todo este tipo de elementos, que era el instrumento que comentaba antes, ese test, que era esa escala de coincidencia sobrenatural, ellos han añadido una modificación para poder introducir las ECMs. y lo han aplicado a 200 personas con las que ellos ya habían trabajado anteriormente sobre la cuestión de las ECMs, y además que ellos tenían también un instrumento a la hora de analizar las ECMs para que fueran, digamos, ECMs de calidad. Es decir, personas que supuestamente habían pasado por una experiencia cercana de la muerte, pero ellos tienen una serie de elementos que permiten saber si esa experiencia, digamos, es más robusta o no. Y al final se quedaron con esas 200 personas que entendían que eran ECMs de calidad bajo su criterio, 143 eran mujeres, 57 eran hombres, y en cuanto a la raza, eran 174 de raza blanca. Eso es un poco la muestra. A partir de aquí, ¿cuáles son los resultados? Bueno, pues lo que ellos han contemplado es que en principio esto de las coincidencias, ¿no? Identificar coincidencias significativas, no hay ningún aspecto que tenga que ver ni con la edad, ni con el sexo, ni con la raza, ni con la religión que sea significativo. En principio no son variables que condicionen el que una persona perciba más coincidencias significativas o no. Pero sí que se han dado cuenta, y esto sí que es interesante, que con respecto a la media, todas estas personas sí que tuvieron la ECM y antes de tenerla, tenían menos receptividad hacia ese tipo de coincidencias que el resto de las personas, que los grupos que tenían de control. Por lo tanto, consideran que cuando obtuvieron la experiencia cercana a la muerte fue cuando se incrementó realmente la percepción, ¿no? Entonces, bueno, más o menos un poco la conclusión a partir de este primer estudio, que sobre todo lo que están tratando es de crear un instrumento para que se puedan hacer más investigaciones. Pero claro, porque lo importante sería saber esa percepción, ese interés, esa lectura en los acontecimientos es anterior o posterior a la ECM. Si esa lectura y esa forma de entender y de ver el mundo también les hace recordar más la ECM, o la ECM es el interruptor que enciende. Fíjate, hay un mensaje con Almadía Rosavientos, no sé si tenía que ver con esto o no, pero en cierto modo es perfecta la definición que hace Maserotti. Abre los ojos y enciende. En cierto modo. Claro, exacto, pero ese es el problema, ¿no? Es decir, si de alguna manera la ECM venía ya condicionada por ese sustrato, digamos, de espiritualidad previa o de percepción especial, y eso podría condicionar de alguna manera los contenidos de la ECM o no, es lo que estás comentando, ¿no? La ECM abre un nuevo estallido de percepción espiritual para el sujeto y le hace ser mucho más receptivo a estas cuestiones. Ellos querían simplemente establecer lo que decimos, esa dirección causal entre esos dos elementos, ¿no? Que lo más podríamos definirlos o no. Me parece perogrullo, ¿no? Es decir, se hubieran podido ahorrar el estudio, fundamentalmente porque quien padece una experiencia cercana a la muerte, entiendo que es una experiencia cercana a la muerte no controlada, porque sabéis que hay ciertos científicos en varias universidades norteamericanas que hacen desfibrilación en los cambios de batería de los marcapasos y experimentan con ECMs bajo control, a las que se llaman experiencias cercanas a la muerte espontáneas. En ese caso, estamos hablando de personas sin un perfil determinado que tienen una experiencia transgresora y desgarradora en su vida, que les hace cambiar no la percepción de la realidad, de todo su mundo, y en consecuencia hace que te fijes en cosas que antes no te fijaras. Pero no tan solo en las experiencias cercanas a la muerte. Como sabéis, mi anterior libro se llamaba Coincidencias imposibles y destiné muchísimo tiempo a buscar posibles... Que, por cierto, posibles... acaba de publicar tu último libro, Aliens Ancestrales, sobre el que hablamos la semana que viene. La próxima semana. Contigo. Pero el anterior, que fue un exitazo enorme, Coincidencias imposibles... que, claro, me acuerdo de ti, evidentemente, cuando leía y escuchaba esta noticia de Juanjo, ¿no? Pues yo me pasé muchísimo tiempo intentando bucear en posibles perfiles. No los hay. Todo el mundo es susceptible de sufrir un elemento de coincidencia. Lo que no todo el mundo hace es darle sentido a esa experiencia de coincidencia. Y ahí está, digamos, el upgrade, ¿no? El cambio. Evidentemente, si tú acabas de sufrir una experiencia cercana a la muerte, una experiencia que te ha roto todo tu sistema de creencias, es más que probable que te fijes en aspectos de la realidad que antes no le concedías una determinada importancia. Pero fíjate, sobre lo de las ECMs, que a mí me parece un tema, es absolutamente fascinante, y al igual que sucede con los casos de encuentros cercanos con ovnis o con otros incidentes paranormales o extraños o que entrarían dentro del mundo del misterio, casi es más interesante que la propia experiencia, que el propio fenómeno en sí, lo que genera en la propia persona. Y en el caso, yo creo que de las ECMs es absolutamente paradigmático. Me estoy acordando se han realizado toda una serie de estudios sobre cómo cambian, cómo cambia la, el carácter o el perfil psicológico de las personas que viven en una ECM, ¿no? Uno de ellos, el de Pim van Lommel, ¿no? El famoso médico holandés especializado en la investigación de este tipo de experiencias. Y él y su equipo realizaron un estudio fascinante y descubrieron una serie de denominadores comunes de cambios de conciencia, podríamos decir, que se dan en estas personas. Se vuelven, por supuesto, menos materialistas. No tanto religiosos, pero sí mucho más espirituales, ¿no? Interesados por cuestiones relacionadas con la espiritualidad. Se produce un aumento de la empatía por las personas que sufren y por los problemas de los demás, y le dan mucha más importancia a las relaciones personales, a las relaciones familiares. Y podrías añadir, Miguel, también una mayor conciencia ecológica del planeta. También. Y lo que es más interesante, comienzan a vivir no solamente coincidencias imposibles, ¿no? Como el título de tu libro, sino también contactos con ese otro lado, es decir, contactos, supuestos contactos con el mundo espiritual, ¿no? A mí me decía un médico que investiga las ECMs, me decía que no son ni de aquí ni de allí, ¿no? Que hay personas que sufren esta experiencia y parece que tienen un pie en cada mundo. Y hablando de coincidencias, yo recuerdo lo que me contaba Mariano Betes, que es médico, es farmacéutico, y él se dedica no tanto a la investigación de las ECMs, sino a crear grupos de apoyo de personas que han sufrido esta experiencia, porque muchas veces lo que se producen son divorcios, hay un alto porcentaje de divorcios en personas que sufren ECMs, precisamente porque ese cambio de carácter genera que quizás ya no casen ese entorno social en el que se movían, ¿no? Y él me decía que en cierta ocasión, yo creo que lo he contado alguna vez, lo voy a decir muy, muy por encima, en alguna ocasión él quedaba con alguna persona que había sufrido una ECM y siempre solía ir acompañado por otra persona, ¿no? que había vivido esta experiencia para que, bueno, ese individuo que por primera vez se enfrentaba a esto, a contarle su experiencia a otras personas, no se sintiera tan cohibido, ¿no? Y en una ocasión se olvidó de que tenía esa cita y acudieron esas dos personas que habían vivido una ECM y no se conocían entre sí, ¿no? Y en un momento determinado se dio cuenta y dijo, caray, que no he acudido a la cita. Se encontraron perfectamente, casi al primer golpe de vista, como si hubiera algo que hubiera generado una atracción entre ellos. Y repitió esta experiencia en varias ocasiones, ¿no? Quedaba a las 3 o 4 de la tarde en una cafetería en el centro de Madrid donde había muchísima gente y él no acudía a esa cita. Nunca acudía, sin decirle nada ni a uno ni a otro. Y generalmente se acababan encontrando, ¿no? Pero casi al primer golpe de vista, como si hubiera algo que relacionar a unas con otras personas. Hay un aspecto que sí me gustaría llevar a la consideración de la mesa de todos vosotros, y es, Juanjo utilizó la palabra interruptor, ¿no? Si la ECM era interruptor de ese cambio de conciencia que hacía que te fijaras. Yo te diré, ¿y si no es la ECM en sí, sino el accidente, el acontecimiento en sí? Porque vosotros sabéis, en los 90 hubo un verdadero interés, un boom, en intentar relacionar las visiones que muchos abducidos y visitantes de dormitorio, sujetos que padecían visitas de dormitorio, y las ECM, entre ellos estaban los estudios de Kenneth Ring o de Elizabeth Kubler-Ross. Y era muy curioso, nosotros con Sierra y yo llevamos a cabo un proyecto que se llamaba Proyecto Diana, intentó establecer un protocolo de investigación y estadísticamente en más de un 85% de los más de 200 casos que nosotros analizamos en España, todos habían tenido un accidente, un acontecimiento luctuoso o un divorcio, por eso me has hecho pensar en ello, que les en el año precedente al encuentro, a la ECM o a la abducción en concreto. Como que ciertos aspectos traumáticos podían de alguna manera segregar nuestra alma, a falta de una mejor definición, en pos de una percepción del mundo distinta que hiciera que tuvieras la realidad de una forma distinta, ¿no? De todas formas, os estoy escuchando y la verdad es que me está entrando un poco la sensación de que Manuel Carballal me va a poseer. Porque estaba, no, lo digo en serio porque estaba pensando, pero vamos a ver, ¿y si las ECM no son ECM? Es que estamos partiendo ya de un apriorismo y creo que eso a lo mejor es un error, ¿no? Es que una experiencia cercana a la muerte, todos habéis estudiado, todos hemos conocido casos, hemos entrevistado gente, pero ¿y si realmente una experiencia cercana a la muerte no es ni más ni menos que el resultado de una serie de procesos químicos que se producen en nuestro cuerpo en un momento límite como ese? Bueno, vamos ¿Qué, a ver. ¿Qué debate? En ese sentido, es que lo estamos dando por amplio, sentado y a lo amplio. Mejor no hay que darlo por sentado. Primero, convendría hacer una diferenciación entre las experiencias cercanas a la muerte y las experiencias fuera de del cuerpo que muchas veces se dan y se reportan en experiencias cercanas a la muerte. Las segundas incluyen la visión de acontecimientos u objetos que son reales y situaciones que se producen y que son narradas a posteriori después del proceso de reanimación. Que puede porque ser una entendemos falsa inconsciencia. No, porque si, vamos a ver. Yo recuerdo el caso que abrió el protocolo de investigación de Pim Van Lommel cuando un señor que es recogido en un parque, un anciano con un paro cardiorrespiratorio, es atendido en urgencias y el señor, dos semanas más tarde, estando ingresado en la UBI, la enfermera que había hecho los primeros auxilios y le había quitado la dentadura postiza, la había guardado en un cajón de urgencias y el hombre, que en teoría está muerto, está con el electroencefalograma plano, no voy a entrar si es muerte o no es muerte. No, no es muerte porque está vivo. Pero en cualquier caso, sus sentidos no funcionan. ¿Por qué lo sabes? Caramba, pues si tú eres capaz de adivinarme qué escribo aquí con los ojos cerrados, entonces te diré, mira, chapó, pero como no se puede mostrar... Estamos hablando de escribir, estamos hablando de... No, pero bueno, él dice... ¿Dónde se encuentran? O sea, reconoce a la enfermera, uno. Sí. Dos, ¿dónde esconde la puede dentadura? Reconocerla por la voz. En el caso de que oiga. Pero si estás muerto, no oyes. Pero que no estás muerto. Pero, si esa persona está viva, está viva. Está clínicamente muerto. Pero luego está vivo, ¿no? No, porque no, si luego está abre, reanimado. No, pero si luego dices reanimado. Es que mira... está poniendo en duda las casualidades, hablando en realidad de... Una posesión, porque esto sí, parece una posesión. Parece como no, ¿verdad? La cuestión es, cuando una persona entra en una sala de urgencias, sí, obviamente el médico no se para en medir sus constantes vitales. Eso es evidente, sino en reanimar a la persona, ¿no? Entonces, siempre existe ese, digamos... Esa duda. Esa duda de si existe algún tipo de actividad eléctrica, ¿no? Es decir, que esa persona no está completamente muerta, sino que hay algún tipo de actividad entonces eléctrica. Entonces no está muerta, porque no estar completamente muerto no estás muerto, porque si estás muerto y vuelves a la vida, has resucitado. No, pero, claro. Perdona, Loren, un ejemplo que me parece más gráfico. Una persona que esté anestesiada, que no está muerta, sí, ¿vale? Sí. ¿Es capaz de describir qué ha pasado en el quirófano con precisión o qué han escondido, de qué han estado hablando los médicos mientras estaba bajo pues los efectos que de la... los estudios a ese si respecto es que no y ver si hay o no hay. No los hay. Casuística. Pues, pero sí los hay. Vamos a ver. Pues mira. Vamos a ver. Pero eso tampoco tiene, desde mi punto de vista, demasiada importancia, porque siempre alguien te podrá decir, vale, hay encefalograma plano, pero ¿quién puede decir que no hay una mínima actividad eléctrica? Pero eso, puedes decir, bueno, y hay una mínima actividad eléctrica y, sin embargo, la persona vive una circunstancia... Vive, tú lo has dicho. Espera. Una circunstancia con toda una serie de detalles de una gran riqueza. No solo eso, sino que hay muchísimos casos, tú comentabas el famoso caso de Pim Van Lommel, pero hay otros incluso mucho más espectaculares en los que describen cosas que están pasando, circunstancias en otras habitaciones, y las describen hasta el mínimo detalle. Me acuerdo de un caso que sucedió en Seattle, una persona que también entró con un paro cardíaco en una sala de urgencias, Y esa mujer fue capaz de describir, ella describe que vivió una ECM, pero antes de esa ECM ella se vio fuera de su cuerpo y viajó por fuera del hospital, ¿no? De ese hospital. Y entonces vio que en el tercer piso de ese hospital, en una especie de patio interior, había colgada una zapatilla azul, ofreció toda la serie de características, desgastado por un punto concreto, con los cordones de un color determinado, y describió que ahí estaba esa zapatilla, en ese alféizar, tal. Pero independientemente de eso, es cierto que se han realizado, por ejemplo, una serie de operaciones, y yo creo que lo conté aquí en algún programa, muy especializadas para acabar con algún tipo de tumores cerebrales en lugares muy localizados, que la única forma de realizar esa operación es provocar una muerte clínica total, absoluta. Y ahí sí que está perfectamente controlada ese paciente que tiene que estar en muerte clínica, porque se trata de drenar la sangre del cerebro. Y aún así, hay personas que han vivido una experiencia cercana a la muerte. Luego podemos hablar de cuál es el origen o cuál es la causa de esa experiencia, pero que se da en situaciones de muerte clínica, sí. Y otra cuestión importante, además de las ECM, es de lo que iba la noticia, de casualidades extraordinarias que todo el mundo ha vivido o no ha vivido. Las casualidades. Nosotros seguimos invitando a nuestros oyentes a que nos cuenten las suyas, si las han vivido. hay un oyente, no cuenta una, pero es que me encanta lo que dice con Almadilla Rosavientos. Me he salido de una fiesta solo para escucharos. Soy vuestro fan número uno y desde ahora mismo nosotros de él. A mí me encanta lo que dice Vicenamon Curiosum. Dice, como te posea Carvallal, terminarás diciendo cosas como padguato. Pues eso, casi son unos padguatos. Yo quería precisar una cosa porque... Un último apunte, venga. Sí, porque a veces se confunde. El hecho de que una persona esté en muerte clínica o que no tenga conciencia no significa que no esté procesando información, que son cosas distintas. Uf, Juanjo, es que claro, pensamos que un individuo, es decir, la información sigue llegando al cerebro, y el hecho de que no tengas conciencia en el momento de ello no significa que no esté llegando. Pero si eso es tanto como es decir que vale estudiar durmiendo. Vamos a ver. No, es que tú no lo has hecho. Lo hemos comentado. Sí, claro. Pero no funciona. Yo sí me he quedado dormido estudiando. Tú no has hecho lo de los... He estudiado durmiendo. Hemos hablado del tema de la anestesia, por ejemplo, cómo hay determinados despertares. Lo comentamos, ese nuevo síndrome, bueno, o problema que tenían, que descubrieron los anestesistas británicos, que eran personas que de pronto despertaban en un momento dado o sabían que estaban siendo operados, lo vivían como un trauma y al cabo de X tiempo lo manifestaban de una manera y no sabían por qué, y se asociaba, por ejemplo, para explicar algunos temas de las abducciones. Y una cosa también, por ejemplo, cuando hablamos de CMs, claro, siempre comentamos las que se aparecen difuntos, etcétera, etcétera, pero a mí yo todavía no he encontrado explicación que me sepa alguien distinguir entre aquellos viajes por el túnel de luz donde se te van apareciendo difuntos, familiares difuntos y tal, y aquellos en los que se te aparecen familiares y amigos que están vivos. ¿Cómo distingues entonces? Es exactamente la misma experiencia. Pero eso puede ser un problema de interpretación. Pero tenemos exactamente el mismo tipo de experiencia. Lo único que cambia es que, claro, aquí ya el marco de la muerte y del más allá se nos acaba. Pero la experiencia, desde el punto de vista subjetivo y de la descripción, de contenidos, Juanjo, es el mismo. Pero, ¿cómo distinguimos lo sobrenatural ahí de lo que es simplemente algo psicológico? Pero ¿qué importa? Bastante sobrenatural o bastante extraño son esos casos en los que la persona, no es tanto la ECM en sí, ¿no? Que vea a sus familiares, el túnel de luz, etcétera, sino cómo es capaz de describir lo que está pasando en otras habitaciones. Claro, es que eso es interesante, pero eso es una faceta distinta de lo que se comenta. Pero si eso sucede, y sucede en muchos casos, que esas personas describen lo que pasa en otros sitios que no pueden saber de ningún modo, y luego describen una ECM donde ven a familiares fallecidos. Bueno, Vamos a ver. Es que hay que establecer, hay que desgranar la granada poquito a poquito. Porque Juanjo acaba de abrir otro melón que no tiene que ver con lo que estamos hablando. Porque la experiencia cercana a la muerte nos habla de túnel, que no todos hablan de túnel. Nos habla de figuras, que no todos hablan de figuras. Nos hablan de voces o de sensaciones. Pero todo eso ya son recuerdos a posteriori. Es decir, tú estás recordando lo que sucedió durante tu experiencia y por lo tanto está pasando por un filtro que es mental. Del mismo modo que cuando estudiamos en parapsicología o estudiamos el testimonio de un testigo ovni y nos lo compara con una sandía o con una afeitadora, no es que el ovni tuviera forma de sandía o de afeitadora, es la interpretación que le hace. Y por lo tanto no podemos juzgar la interpretación de algo que sui generis coincide en todos los lugares del mundo, más allá de religiones, de edades, de grupos étnicos, etcétera, a hechos constatados que son, como los que citaba Pedro, perdón. Miguel. Iba a decir Pedrero, me ha quedado ahí a medias, y como los que citaba Pedrero o como los que yo mismo citaba, que objetivamente se pueden comprobar porque hay una cuestión posterior, una comprobación ulterior que permite establecer esa correspondencia. Y hay una explicación anterior. Es decir, la falta de riego en el cerebro, de oxígeno, también el riego provoca... No, pero vamos a ver. Propio Van Lommel, que los escépticos... Oye, pero déjame hablar. Bueno, no, simplemente para que... Siempre protesta por lo mismo. No, claro, pero es para que se tengan... Que, por cierto, iba de casualidades esta noticia, os recuerdo. Bueno, pero es para que tengan todos los datos. Yo estoy escuchando y estoy muy callado. Voy a hablar lo justo. Que estoy muy callado. Estoy muy callado. Siempre pero mismo, vamos a ver, efectivamente, es decir, cuando se habla del célebre túnel, de las figuritas, la interpretación que te dé la gana, efectivamente, todo se genera en base al entorno sociocultural que te rodea y tú interpretas en base a lo que vives en el día a día. Pero ese túnel con esa gente o lo que sea, no te voy a decir que esté demostrado, pero prácticamente la ciencia ya nos dice que se corresponde en un casi 100% de los casos absolutamente negativo. Porque precisamente negativo ni puñetas, eso es lo que dice la ciencia. Los escépticos quisieron coger el estudio de Pim Van Lommel, que hablaba de anoxia cerebral, precisamente para decir que esas visiones se producían debido a la falta de riego. A la falta de riego, sí, de riego, sí. Pero de riego va a ser, todo lo que tú quieras. Han habido muchos estudios posteriores, algunos de ellos en la Universidad de Stanford, donde se realizan desfibrilaciones controladas y se pueden establecer... Que a mí eso, perdona, me parece una barbaridad. Sí, pero el es protocolo es que controlada, no está controlada, sí, es que sí. Te puedes cargar a ese tío. Bueno, si realmente es que al señor eso. Le tienen que parar el corazón, claro. A la fuerza porque sí. Le tienen que cambiar el marcapasos. Y aprovechamos para ver si tiene una especie de dentro de ese protocolo, en el quirófano hay un monitor que mira hacia arriba y sí. Que da imágenes aleatorias que están en un ordenador. Nadie puede saber qué número va a elegir el ordenador y, por lo tanto, qué imagen va a proyectar. Así se ha podido saber que no todos los que no tienen riego tienen visión. Se restringe aproximadamente un 17%, igual ahora la memoria me traiciona, pero puede estar entre el 17 y el 19%. Y de esos que tienen ECM, solamente un 2% tienen experiencia fuera del cuerpo. Es decir, es que tú estás partiendo de la idea de que la persona que está viviendo esa experiencia es un atontado que directamente es que no le funciona a ninguno de los sentidos. Es que no sabemos hasta qué punto los sentidos pueden estar funcionando al 100% y puede estar siendo consciente de lo, pero no consciente, ves el monitor de lo que le rodea. Claro, es que lo extraño son aquellas experiencias en las que esas personas no solo describen una ECM, sino lo que está sucediendo, descripciones de cuestiones que están pasando en lugares muy alejados de donde se encuentran y que describen incluso conversaciones concretas que están sucediendo en otra sala, pero muy concretas. Bueno, cambiamos de discusión. Hemos hablado de las ECM en esta noticia. No de casualidades. Las casualidades imposibles, que por cierto, 1:35, una hora menos en la comunidad de Canarias. Si os habéis enganchado ahora, es que hemos empezado a 1:00. Este fin de semana estamos empezando a 1:00. De 1 a 4, marchista de Groucho. No sé, acaba de decir en arroba rosavientos. Pongo la radio a 1:30 y pillo el follón de la discusión. Supongo que he llegado tarde. Bueno, pues este fin de semana sí, pero mañana, dentro de muy poquitas horas, en www.ondacero.es, escuchará el programa entero. Pero le invitamos a que se quede todavía con nosotros estas 2 horas y media por delante, que quedan todavía. Por cierto, Juanjo, tú eres historiador, he comentado al comienzo, y es importante hacer esa aclaración antes de pasar a la noticia. No llevaban cuernos los vikingos, y la imagen que tenemos de los vikingos es que llevaban cuernos en su casco, pero no, eso es un invento posterior, ¿eh? Sí, es un invento del romanticismo y, bueno, de la época, sí, sobre todo del mundo germánico y tal, pero efectivamente no se, porque más que nada no se ha encontrado ningún casco con los cuernos, aunque sí que a veces se han encontrado cuernos, pero como elemento del ajuar funerario, nada más. Uh-huh. Y ahora la información nos dice que esos que no tenían cuernos... En el casco, evidentemente. Sí los ponían con alguna indígena americana antes incluso de Colón. Bueno, pues y entonces en el ADN se ha descubierto el porqué, quizá, de esa. De por qué se les ponían cuernos en los cascos. Sí, sí, sí. No sé si llega el informe tan lejos, ¿no, Miguel? Pero mira, yo creo que la principal conclusión de esta noticia, que intentaré exponer de la manera más clara posible, no sé si lo lograré, es que al final, pues todos estamos mezclados con todos, ¿no? Si es que en el fondo. Ya sabes, esto es así, ¿no? Todos nos relacionamos con todos, Miguel, y al final... la pregunta es, ¿pero a ella le preguntó si quería irse pues a Islandia me temo o que la no. secuestro? Más bien me imagino que la cosa irá por ahí, aunque eso ya es más complicado de saber. Esto parte de un estudio genético que ha revelado que antes de que Colón pusiera sus pies en América... Pues, alguien puso otra cosa. Sí, alguien puso otra cosa. O al menos, la conclusión de este estudio, luego os explicaré por qué, es que antes de que Colón pusiera sus pies en América, pues un barco vikingo no solamente llegó a una determinada zona de Norteamérica, sino que se llevó consigo a una serie de indígenas. Al menos se sabe que se llevó a una indígena americana, a una nativa americana, que tuvo descendencia en Islandia, ¿no? Y esto, pues eso, digo, parte de un estudio genético que se ha realizado a una serie de islandeses, y la conclusión es que de ese grupo, en unos 80, se encontró una determinada variación genética que se encuentra principalmente entre los nativos americanos, ¿no? Además, es curioso porque es una variación genética que solamente es transmisible de madre a hijo, ¿no? Y se sabe, además, que esta firma genética probablemente entró en las líneas de sangre de Islandia alrededor del año 1000, más o menos, que es cuando habría nacido el primer hijo de esta digamos, indio-vikinga estadounidense, ¿no? Y esto casa bastante bien con toda una serie de relatos históricos, incluso evidencias arqueológicas, que luego comentaremos si tenemos tiempo, que aluden a que vikingos islandeses llegaron a Groenlandia aproximadamente en el año 1000, ¿no? Y, de hecho, el director de este estudio, que es un genetista de la Universidad de Islandia, voy a decir el nombre, Lorenzo, prepárate. Sí, venga, dale. Sí, se llamaba, o se llama, en realidad, Agnar Helgason. Agnar, dice. Que está trabajando en ello, ¿no? Como tiene una pinta de islandés que te cae, vamos. Bueno, pues el caso es que... Pero no hablaba tejano. Creo que no, pero no podría poner la mano en el fuego. Pues este tal... Yo sí, ¿eh? Vale. No lo hablaba. Pues este tal Helgason, pues declaró a la prensa el estudio genético que desarrollaron pues concluye que efectivamente pues que una serie de nativos americanos, o al menos uno de ellos, una mujer, llegó a Islandia y allí tuvo descendencia. Incluso declaró que las explicaciones alternativas para esta teoría son incluso menos plausibles, ¿no? O sea, la posibilidad de que ese rasgo genético pudiera existir en unos pocos europeos islandeses únicamente, pues lo ve mucho menos plausible que esta teoría de que efectivamente una nativa americana dio a luz en Islandia. Y de hecho, otros genetistas que leyeron este estudio y que estudiaron esta investigación, llegaron a idéntica conclusión, ¿no? De que lo más probable era precisamente eso. De hecho, no solamente se llevó a cabo una investigación genética, sino también genealógica, ¿no? Es decir, estos investigadores llegaron incluso con un estudio genealógico a cuatro linajes específicos de cuatro mujeres, de las cuales habría partido hasta hoy en día esa variación genética, ¿no? Y esas cuatro linajes, esas cuatro mujeres, habrían descendido de esa primera nativa americana. Es más, incluso este estudio genético llegó a la conclusión de que esa mujer habría llegado a Islandia mucho antes de que Colón hubiese desembarcado en América, por una cuestión muy concreta. Es que en uno de esos cuatro linajes se encontraron una serie de mutaciones genéticas de esa variación genética que habrían necesitado al menos entre 300 y 500 años para salir a la luz, ¿no? en su ADN. Es decir, que esto demostraría que esa mujer pues habría llegado antes aproximadamente del año 1500, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que el 95% de los individuos que se han detectado con esa variación genética determinada son nativos americanos, y también se ha encontrado en el resto, el 5% restante, en algunos asiáticos, ¿no? Que casa también con esa teoría que dice que fueron los asiáticos los primeros colonizadores o los primeros que llegaron a que poblaron América, ¿no? Vamos, que las nativas tenían un sex appeal. El que llegaba, qué barbaridad. No, en cualquier caso, y tiene gracia que esto ocurra, ¿no? Ya estamos a día 12, sí, día de la Hispanidad. Sí. Nos carguemos a Colón hoy los méritos, al menos de haber tenido, ni siquiera ha tenido conciencia en el descubrimiento de América. Hombre, es muy interesante el estudio y viene a sumarse a una larga lista, sí, de iniciativas que tratan de demostrar que Colón no fue el primero, sino más bien el que tuvo mejor publicidad. Y tampoco. Ni tampoco. Quiero decir, sí, no se llama Colombia, se llama América. Claro, sí. Pero sí que es cierto que, no Colón, pero sí que todo el mundo hispano aprovechó esa circunstancia, la duplicidad del mundo. El mundo se multiplicó por dos y España se convirtió en la gran potencia. Eso sí. Y seguramente pero se que trata... Pero el peor parado posiblemente fue Colón. Sí, sí, pero... De toda esa historia. Pero posiblemente fue el momento más importante de la historia de la humanidad que protagonizó el último en llegar a América. Y igual incluso sin saberlo, aunque podemos discutir mucho de eso. Pero precisamente este estudio, como decía Josep, bueno, viene a confirmar lo que la arqueología viene diciendo desde hace bastante tiempo, los datos, desde hace mucho tiempo. Las navegaciones de Erik el Rojo y demás y otros pobladores vikingos las sabemos, pero la certificación genética de este descubrimiento es importante. Es importante. ¿No? Lo único que quería, y con eso termino, era establecer vaya, era establecer una cronología. Mejor te quedas en tu casa. Es lo único Bueno, si quieres me callo. Pero es que para una vez que vengo aquí me hace gracia, pues... Sí, sí, venga. Era el tema de la cronología, porque es lo único que... Miguel... Te quiere más cuando estás en Barcelona. Sí, ¿no? Claro, así me tengo callado, le doy sustos cuando toso por los cascos y estas cosas. Pero establecer una cronología, insisto, porque Colón pisó el nuevo continente en 1492 y si todo esto es cierto... Esto habría ocurrido en torno al 874. ¿De dónde sacó esta fecha? Hay una historiadora que hizo una novela de ficción que se llama Quetzalcóatl, el hombre huracán, que establece precisamente que este, yo antes le llamaba Aznar Gadar Svarsson, ¿no? Más o menos así, habría ido de Noruega a Reykjavik y de Reykjavik hasta estas zonas del norte de Norteamérica y que la corriente le habría llevado en una especie de tormenta hacia tierras más del sur. Y eso lo establece en el 874. Por lo tanto, se adelantaría en mucho a ese descubrimiento de América. Y verdad, a ver si no fue mucho antes, porque, por ejemplo, a mí una de las tesis que me parece más fascinantes y que, de hecho, está cogiendo una solera impresionante en los últimos años, es que el continente realmente pudiera haber sido poblado por el sur y no por el norte. Los vestigios que encontramos, por ejemplo, en determinados, lo hemos hablado en muchas ocasiones, ¿no?, pero en determinados abrigos de montaña de Sudamérica, especialmente de países como Perú y Ecuador, ¿no?, donde te encuentras representaciones que, a su vez, las encuentras también en determinadas partes del continente asiático, son sorprendentes, porque además te vas a una datación inasumible, históricamente hablando, ¿no? Te vas a dataciones de 15 a 16.000 años atrás, por lo tanto, son cifras imposibles, ¿no? Si a esto además unimos, ya evolucionando en el tiempo, que tenemos comunidades aisladas que están absolutamente desubicadas del entorno en el que se encuentran, porque el entorno en el que se encuentran, la gente hace 1.200 años generalmente eran bajitos y muy oscuros de piel, y además lampiños, no tenían barba. Y sin embargo, comunidades de las que ya hemos hablado, ya sabéis que es uno de mis nombres favoritos, nuestros oyentes lo saben de sobra, comunidades, por ejemplo, como los Chachapoyas. Efectivamente, es que los indígenas chachapoyas, que se llamaban jamiare, y yo no sé por qué demonios, a quién se le ocurrió llamarlos así, entiendo que fue un despectivo, pero lo cierto es que cuando te encuentras en esa zona, en esa región chachapoyas, entre Perú y Ecuador, te sorprende ver cómo los cronistas españoles te definen a esta gente como gente muy alta, de tez muy pálida, de ojos muy azules o verdes y de cabellos pelirrojos. Evidentemente no tenían nada que ver ni con la cultura mochica, ni con la cultura inca, ni con nada que se le pareciere y que estuviera en ese entorno. Fueron comunidades aisladas y ahora se está barajando esa idea. Posiblemente pues esa mezcolanza, esa mezcla que se produce en el pasado, esas visitas anteriores a Colón, ese Colón que no fue el primero, que posiblemente fue el último en llegar, pues se empieza a demostrar en base no solo a los estudios que está comentando Miguel, sino incluso a las propias características físicas de la gente que habitaba en entornos muy determinados, que solo se mezclaron entre ellos y que seguramente fue un primer vikingo el que llegó por allí, hizo lo que tuviera que hacer con la indígena de turno y creó una nueva raza, en este caso, la gente que habitaba. Te diré más, y esto es algo poco conocido y que, por cierto, y aprovecho para hacer publi, cito en mi próximo libro, bueno, en el próximo no, ya está en las librerías, que, mira, mira cómo suena. Pom. Que es el caso de Abu Bakari II. Este Mansa, así se llamaba el rey del imperio de Mali, tenía un sueño. Él había oído leyendas de que el mundo era como una especie de calabaza y que al otro lado del océano tenía que haber tierra. Y fleta una primera expedición con 200 barcos en dirección al nuevo continente, de los cuales no regresa ninguno. El tío, no contento con el fracaso, dice, pues voy a fletar 2.000 barcos más y voy a ir yo mismo. Es curioso porque tampoco volvió ninguno, pero hay muchas zonas de América donde vamos a encontrar topónimos que tienen que ver con el mandinga, la lengua que ellos hablaban, y de hecho, cuando Colón en su diario refleja la llamativa historia de que ve a seres humanos negros, negroides... Con unas características físicas muy particulares, ¿no? ¿En mandinga? Estaba tardando en saltar a alguien. Sí, hombre, eso me has dejado sin palabras y sin argumentos. Pero, ya después del mandinga... También vendría a demostrar, ¿no?, la interacción. Pero fíjate, también hay pruebas arqueológicas de ese contacto transoceánico. Yo me estoy acordando, tú, Josep, seguro que has estado en Uxmal. Sí, claro. Esas estatuas... Que representan a seres humanos sentados en posición de flor de loto, y realizando con sus manos lo que tiene toda la pinta mudras. De ser unos mudras. Yo me acuerdo que Jorge Burgos, el guía oficial, cuando le preguntamos por esta cuestión, lo reconoció abiertamente y él decía que había pistas abundantes, no solamente esas estatuas, sino otros elementos que apuntaban a la llegada de asiáticos a esa ciudad maya. Y en el caso de los vikingos que estamos hablando es que hay un descubrimiento, un hallazgo arqueológico que es claro y rotundo, ¿no? En una zona al norte de la isla de Terranova, cuyo nombre es absolutamente impronunciable, efectivamente. ¿Salvo que seas de allí? Pues allí se ha encontrado un asentamiento vikingo. Oye, pero que dataría... hoy os caracterizáis por los nombres impronunciables, decirlos, con claro. Lo cual lo puedes decir también. Que esto es muy, este sí que es muy complicado, ¿eh? Ah, vale. Este es muy complicado. Bueno, el caso... Inténtalo, Sois muy mala gente. Mala gente todos. Ponlo en Twitter. No lo voy a hacer. Se lo voy a dejar, le voy a dejar ese honor a Lorenzo hablar. Fernández. ¿No? Trae para acá. Mira. Déjame, márcalo, sí, a ver qué... está mí... subrayando el nombre y marcando el nombre que esto lo leamos. No, pero Lorenzo, las nomenclaturas difíciles las suele pronunciar bien. Lance Oxmidous. Tú sabes que yo mis tiempos. En mis ratos libres hablo catalán, ya sabéis. Bueno, pues... Hombre, tampoco es tan complicado. Esto es... Vamos a ver. Tú lo puedes pronunciar. A ver cómo lo pronuncias. Lance Omidu. Exacto. Bueno, ole, ¿no? Muy bien, Lorenzo. Bueno, pues ahora que ya he quedado fatal, ahora voy a contar la historia. Pues en este lugar que acaba de nombrar Lorenzo, se ha encontrado un asentamiento vikingo que según los estudios realizados data del año 1000 después de Cristo, es decir, del siglo X aproximadamente. Y ahí se han encontrado, frente a estas construcciones, se halló un alfiler de bronce de cabeza redonda que los vikingos empleaban para sujetarse una capa. Incluso desenterraron más de 800 objetos, muchos de los cuales eran propios de los vikingos, como agujas de hueso o lámparas de aceite. Es decir, un asentamiento vikingo en la isla de Terranova, en este lugar llamado Lansaumidu. Lansaumidu. ¿Cómo se llama el sitio? No lo voy a volver a decir. Nos has dejado tan impresionados. Un estudio revela, en definitiva, que los vikingos trasladaron Indias Americanas a Europa antes que Colón, de 500 años antes que Colón. Es uno de los comentarios que está poniendo esta noche en @rosavientos, en el perfil que tenemos en Twitter, en el nuevo, Alex Fidalgo, que está muy al tanto de todo lo que están diciendo nuestros compañeros en la mesa. La siguiente de las informaciones... ¿O hay alguna cosa más sobre los vikingos, sobre los cuernos, sobre el mandingo? No, yo estaba acordándome de la semana pasada, vale. De la doctora Warrington. Exacto. Sí, que ha dado para madre toda mía. La semana. Bueno, vamos a seguir hablando durante un ratito de civilizaciones antiguas. Una de ellas, porque también es un homenaje que hacemos a la investigación científica en Turquía, en unos días muy complicados en aquel país, sí. Y se están haciendo cosas extraordinarias. Además, la gente que falleció ayer pedía paz. Fíjate, es qué paradójico es, y sin embargo ha pasado lo que ha pasado. Y lo que vamos a contar hoy es una de las investigaciones que están haciendo arqueólogos de una universidad turca, que están descubriendo cosas interesantísimas. Sí, la verdad es que a mí Turquía es un país que me fascina, es un país que navega entre dos continentes y por eso los vestigios arqueológicos que allí se van encontrando son tan diversos, ¿no? Hace unas semanas tan solo en Göbekli Tepe, que es un sitio que a mí me encanta seguir toda la información que va surgiendo, sabéis que estamos hablando del... templo más antiguo de la humanidad, estaríamos entre los 10 y 11 mil años atrás, ¿no? Bueno, pues en este lugar, que para algunos no era ni más ni menos que un entorno en el que se realizaban advocaciones ni más ni menos que a los demonios, ¿no? A la oscuridad, al mal, pues hace unas semanas se han desenterrado unas nuevas tablas. Sabéis que allí uno de los elementos más característicos son una especie de menhires con forma de T, muy parecido a las tablas que encontramos en Baleares, ¿no? Y se han encontrado además con una serie de grabados verdaderamente sorprendentes, ¿no? Son animales, en ocasiones incluso bicéfalos, estamos hablando de unas criaturas de pesadilla absolutamente, que no se corresponderían con la fauna, ¿no? Que habitaría en este entorno hace miles de años. Bueno, pues a esto hay que añadir que hace muy poquito tiempo, para los frikis como yo, los que somos unos absolutos enamorados de las figuras con... dos dientes muy largos, ¿no? Los vampiros. Pues sabéis que también se descubrió lo que se consideraba que era ni más ni menos que la cárcel en la que estuvo cautivo durante un tiempo Vlad Tepes, ¿no? A raíz de ahí le cogió ese odio tremendo al turco y fue por lo que estuvo combatiendo durante muchísimos siglos. Si era vampiro, claro, con lo cual se permitía el lujo de combatir durante siglos, pero en fin, durante muchísimas décadas combatiendo en esas tierras del este, pues de una forma verdaderamente sangrienta, ¿no? Al punto de que se gana esa fama que posteriormente hace que pase a formar parte de la novela, de la literatura posgótica, ¿no? Más fascinante y romántica de la historia, ¿no? Bueno, pues ahora hay que decir que se ha producido un hallazgo, ¿no? Ha sido realizado por 50 arqueólogos que pertenecen a varias universidades de Turquía y además se ha producido en una región especialmente rica en cuanto a yacimientos, es la región de Van, que se encuentra al este del país. Bueno, pues hay que decir que esta zona de Turquía, como os digo, es especialmente rica en yacimientos arqueológicos, ya que fue capital del reino de Urartu hasta que en el siglo VI a.C. fueron derrotados por los medos. Bueno, pues su recuerdo prácticamente hay que decir que se perdió entre las ruinas, ¿no?, de sus ciudades. Sin embargo, los recintos funerarios que se han descubierto ahora han permanecido de manera verdaderamente asombrosa, completamente íntegros, desvelando, por ejemplo, que tenían forma de vasijas gigantes en las que se introducía, al margen del cadáver, del cuerpo de la persona ya enterrada, pues también se introducía todo el ajuar funerario que debía de acompañarlo al más allá. Bueno, pues además, tal y como ha desvelado el Ministerio de Cultura turco, bajo una de las fortalezas que se reparten por la zona donde se encuentran estos yacimientos funerarios, también se ha descubierto los restos de un palacio. Bueno, pues a este respecto, Miguel, aquí va otro nombre para ti, el doctor Erkan Koniar, se llama así, Koniar, de la Universidad de Estambul, ha declarado al diario Today Zaman que nuestro trabajo está dirigido a reparar y proteger la antigua ciudad de Van. ¿Por qué? Porque está siendo literalmente olvidada. Si no es por estos estudiosos del pasado, por estos arqueólogos, es un patrimonio que prácticamente en muy poquito tiempo estaríamos condenados a ver cómo desaparece, ¿no? Bueno, pues a apenas 38 kilómetros también se están desenterrando las murallas de una imponente fortaleza. Un hallazgo que, según el jefe de la excavación, Mehmet Isikli, pues él dice que les ha emocionado, ya que a pesar de que estos muros fueron testigos de grandes terremotos, su arquitectura se mantuvo bastante robusta y sin cambios. Bueno, pues sea como fuere, esta fascinante cultura, y hay que decir que esta no menos fascinante región que merece la pena visitar y que se encuentra alrededor del lago Gökte, que también hay que decir que es un lago sagrado, no es un sitio donde los yacimientos han desvelado que en un pasado remoto se realizaban pues una serie de rituales verdaderamente fascinantes. Hay que decir que entró en decadencia en el año 590 a.C., pero lo que sorprende de los yacimientos, de lo que se está descubriendo actualmente, es un nivel tecnológico, arquitectónico y sobre todo de algo que fascina mucho a Juanjo, que le fascina. Hemos estado hablando antes de entrar en la tertulia pues de religiones, ¿no?, de las nuevas religiones, y es un tema que le fascina. Por ejemplo, aquí también se ha descubierto que el nivel de creencias, la evolución de las creencias en este entorno y en ese tiempo, es verdaderamente fascinante, ¿no? Y es algo que ahora se aprecia gracias a los restos hallados y especialmente a las tumbas que se están desenterrando. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque estas tumbas se encuentran en un estado verdaderamente asombroso, no están perfectas. Bueno, pues con esto lo que quiero decir, comentaba Miguel hace unos minutos en su noticia, pues que la mezcla, la relación intercultural no es algo nuevo, es algo que nos viene de un pasado verdaderamente fascinante y remoto, ¿no? Bueno, pues también lo que nos dan a entender este tipo de descubrimientos y estos yacimientos arqueológicos es que el hombre del pasado, al contrario de lo que nuestra soberbia del siglo XXI parece que sobresale, ¿no?, pues hay que decir que el hombre del pasado no era tonto de capirote, ¿no? Vestigios como este y otros demuestran que en muchos aspectos el hombre del pasado, en esos conocimientos, nos daba sopa con ondas, ¿no? Y es verdaderamente interesante, ¿no?, atender a este tipo de noticias, especialmente, como dices, en días como hoy, ¿no?, que en cierto modo, pues hay que recordar también la tremenda tragedia, ¿no?, que se desencadenó ayer en Ankara. ¿Puedo...? Claro, sí, hombre, más que como lo que quieras. Tengo que pedirle permiso a... No, a mí no. Es el señor director de la revista Enigmas, Lorenzo Fernández, y también tenemos noticias que comentar, que ya las comentaremos, ¿eh? Estoy fascinado con Göbekli Tepe. Es un yacimiento que tengo muchísimas, muchísimas ganas de visitar y estoy en contacto con algunos de los arqueólogos que están desenterrando historietas allí. Y hay algo que me resulta verdaderamente fascinante. Esos enterramientos son todos de personas decapitadas. No hay una sola cabeza. Todas las cabezas parecen remitir, no se han encontrado, pero parecen remitir no al templo, sino varios templos. Ya son varios los que se han desenterrado de forma circular y con esas tablas centrales que, a diferencia de las menorquinas, tienen grabados. Junto a los animalejos raros que menciona Loren, hay que citar que están representando el perfil de seres. Uh-huh. Se trata de cinturones, de manos, y tampoco tienen cabeza. Hay alguna clave, que no sé cuál es, ¿eh? Lo lanzo al aire, que parece remitirnos a que aquellos templos debían estar venerando algún tipo de deidad que se nos escapa y que además podría explicar, es una de las líneas de investigación, que no fue primero la agricultura y la civilización y después la religión, sino que fue la religión la causa de que el ser humano se estableciera en comunidades sedentarias y pusiera en marcha sus primeros pasos como la civilización. Bueno, luego Juanjo, me imagino que tendrá que decir algo sobre eso. No, estoy de acuerdo. Sí, bueno, lo interesante de Göbekli es que, bueno, ahora el yacimiento se ve bastante mal porque está cubierto y tal, pero es muy interesante porque es una colina artificial y son diferentes círculos que han ido creando, y los más complicados son los más antiguos. Conforme luego se fueron realizando, cada vez son más sencillos. Ahora, bueno, se puede ver ahí en la colina algunos que todavía están a medio excavar, pero lo interesante es la cantidad, el volumen de piedra que hubo que mover para luego cubrir todo eso, ¿no? Es como aquí tenemos lo que se llaman altares de cenizas, que son grandes construcciones megalíticas que luego las prendían fuego, y no se sabe muy bien qué. Sí, se sabía que estaba ahí, lo que pasa es que no se desenterraba porque se pensaba que era bizantino, simplemente. Escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de la actualidad, la información, y después continúa la tertulia. Zona Cero, continúa La Rosa de los Vientos. Nos queda todavía 2 horas de programa. Son las 2 de la madrugada, 1 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, los madrileños Paseo del Prado y de Recoletos van a coger un año más, hoy lunes, el desfile militar con motivo de la Fiesta Nacional. Arrancará a las 11 en punto de la mañana, presidido por los Reyes, y contará con la participación de 3.400 militares y guardias civiles, 400 más que el pasado año, 48 vehículos y 53 aeronaves. Además de la presencia de los Reyes, van a asistir el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con su gabinete al completo, así como los presidentes del Congreso, del Senado y del Tribunal Constitucional. Posteriormente, como es tradicional, tendrá lugar la recepción de los Reyes en el Palacio Real a más de 1.500 invitados. Como en otras ocasiones, no van a acudir ni el presidente de Cataluña ni el del País Vasco, y este año tampoco lo va a hacer la presidenta navarra Uxue Barkos. Otra de las ausencias va a ser la del líder de Podemos, Pablo Iglesias, que ha decidido declinar la invitación. Una decisión que ha valorado de esta forma el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Es quien los protagoniza. Y querer aspirar a su vez, nada más y nada menos que a ser, pues, un dirigente político responsable y realizar actos que son más propios de dirigentes políticos o de responsables políticos antisistemas, es una contradicción. Lo siento mucho por él, sobre todo, pero no ofende a quien quiere, sino a quien puede. El número 2 de Podemos, Íñigo Errejón, ha contestado al ministro a través de Twitter. Ha asegurado Errejón que antisistema es proteger a gángsters como Rodrigo Rato. Como aperitivo al desfile, esta noche se ha llevado a cabo un espectáculo de luz y sonido en la fachada del Palacio Real, en Madrid. En sus fachadas se han podido ver evocaciones al Quijote y a obras de Dalí y de Pablo Picasso. Más cosas, en Oriente Medio continúan los enfrentamientos violentos entre israelíes y palestinos. El último fallecido es un niño palestino de 13 años que ha fallecido en Ramala por disparos del ejército hebreo. Anteriormente han muerto una madre palestina embarazada y su hija de 3 años por un bombardeo del ejército israelí. Por otro lado, una mujer palestina ha hecho estallar su coche causando heridas a un policía israelí. La mujer terrorista salió del vehículo. Momentos más tarde se produjo una explosión que tuvo lugar en el interior del coche. Un oficial de policía resultó herido. La mujer resultó herida gravemente. La zona ha sido acordonada. Nuestros agentes de policía están realizando una investigación, incluyendo expertos en desactivación de bombas. El nivel de alerta continúa activado en Jerusalén, con énfasis en la ciudad vieja, con el fin de evitar que se lleven a cabo nuevos ataques. Entre tanto, las fuerzas iraquíes han bombardeado este domingo un convoy en el que supuestamente viajaba el líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Varios importantes dirigentes de la organización yihadista, al menos 15, han muerto como consecuencia de dicho ataque. Algunas fuentes apuntan incluso que el líder al-Baghdadi podría haber fallecido, pero este extremo no está del todo confirmado. En cuanto al deporte, España afronta hoy un nuevo compromiso de la Eurocopa, ya el último de la fase de clasificación ante Ucrania, en Kiev, en el mismo lugar en que ganamos la Eurocopa del 2012. La selección ya está clasificada matemáticamente, motivo por el cual el seleccionador va a dar la oportunidad a los menos habituales. Vicente del Bosque ha pasado este domingo por los micrófonos del Radio Estadio de Onda Cero y ha explicado por qué no quiere anunciar todavía si seguirá o no seguirá en el cargo después de la Eurocopa. ¿Por qué no quiere decir el seleccionador nacional que no va a continuar en junio? Pues porque de momento estamos en plena competición y seguramente la gente que lo cubra, pues tanto tiempo por delante, pues no es bueno que una federación se quede sin mando. Yo creo que es conveniente primero hablar con quien tengo que hablar, y como eso se producirá y tenemos tiempo por delante, pues no va a haber ni vacío ni nada, y el tiempo lo irá diciendo lo que tenemos que hacer. Vamos, no tenemos prisa, ¿no? Esta noche, cuatro selecciones han logrado ya su clasificación matemática para la Eurocopa: Alemania, Polonia, Rumanía y Albania, que lo ha logrado por primera vez en toda su historia. De momento es todo, la próxima cita con la información aquí en Onda Cero a las 3 de la madrugada, cuando sean las 2 en Canarias. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es, más y mejor. Síguenos por internet en OndaCero.es. Los gabinetes de Julia Otero. Y hoy tenemos un ojo puesto en el drama diario que se produce en las fronteras de la Unión Europea, y el otro ojo también pendiente de los barcos repletos de inmigrantes en el Océano Índico. Vamos a hablar sobre las formas de gestionar los flujos migratorios. Nos preguntamos hacia dónde camina la Turquía actual. Vamos a ir a Diyarbakir, la capital del Kurdistán turco, porque allí se encuentra. De lunes a viernes les espero a las 4 de la tarde en Julia en la Onda. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la Zona Cero, continuamos en la Rosa de los Vientos. Hoy hemos empezado antes, hemos empezado a la una, estaremos hasta las 4 en la sintonía de Onda Cero, comentándoos noticias tan interesantes como las que os anticipamos muy rápidamente. Juan José Sánchez Oro está con nosotros, nos va a hablar de Leonardo da Vinci, pero de un robot. Sí, de un robot. Una universidad japonesa lo que ha realizado es un robot, es decir, un autómata de Leonardo da Vinci. Y luego hablaremos también de cómo también Leonardo da Vinci hacía robots. Pues hablaremos de eso, como hablaremos también de el origen, dicen algunos, de la leyenda de las sirenas, con Josep Guijarro. Josep. Hola, sí, hablaremos de las sirenas y de su posible origen evolutivo, en este caso de un espécimen que es el hombre o monopez que habría dado origen al mito de las sirenas. Y de la Ruta 88, que viene a ser algo así como el Camino de Santiago versión japonesa, ¿no? Sí, moto. Lorenzo. Fíjate lo bien que estaría hacer la moto, ya que es Ruta 88, pero no, exactamente estamos hablando de que los japoneses han estado en Galicia, se han reunido con el presidente de la Xunta y la idea es trasladar el Camino de Santiago a Japón y darle la solera que tiene el español. Y de ovnis sobre centrales nucleares, Miguel Pedrero. Sí, más bien ovnis sobre instalaciones militares donde se custodia armamento nuclear. En este caso vamos a hablar de varios incidentes en la base de Minot, en Estados Unidos, concretamente en Dakota del Norte. Y también vamos a hablar de música. La mayor parte de nuestros oyentes que han comentado con el Almadía Rosavientos en Twitter decían que la música que les gustaba, pues fundamentalmente el rock, el pop también español, que son nuestros oyentes. Y además es que, aparte de que vamos a mirar según el estilo de música que elijan, más o menos qué pensamientos puedes tener, si empatizas o no empatizas, también es muy importante, por ejemplo, si escuchas rock, si es rock, melódico o rock fuerte, si es pop, si es pop fuerte o pop más suave, todo eso también se distingue. Uh-huh. Así que luego vamos contando más cosas. Bueno, pues luego contamos más cosas. También os comentamos algunas novedades para la agenda. Acaban de venir Juan José Sánchez Oro y Miguel Pedrero de Tierras de Calamochas a celebrar un congreso del misterio ahí, ¿no? Y nos han tratado magníficamente bien, la verdad. Sí, la verdad y es que sí. Ha sido una acogida fabulosa y hemos estado, bueno, pues disfrutando muchísimo, y la verdad es que vamos a aprovechar para dar las gracias a toda la organización, al Ayuntamiento de Calamocha, que ha apostado por el misterio porque entiende que el misterio es cultura, cosa que otros a lo mejor no lo tienen tan claro, y yo creo que, ya digo, ha sido una experiencia plenamente satisfactoria. A Lorenzo Fernández, al director de la revista Enigmas, también lo vais a poder escuchar en una conferencia dentro muy poquito en Barcelona, en el Valle de Barcelona, ¿no? Exactamente, allí estaremos. Pues creo que es el 31 de noviembre, es sábado, ¿no? El 31 de noviembre. No, de octubre. De octubre. Digo, yo noviembre ya me estoy dentro. Vas muy lejos. Sí. El 31 de octubre estaré en Barcelona por el la último tarde. Fin de semana. El último fin de semana estaremos en el entorno del Magic Internacional dando una charla pues con los amigos que se quieran acercar. Pero antes estaré con mi amigo José Guijarro precisamente presentando su libro aquí en Madrid. Dentro de muy pocos días también la presentación de Aliens Ancestral, es el libro que acaba de salir y editarse. Será el día 21, concretamente, 21 de octubre a las 7 de la tarde en la Casa del Libro de Ramblas en Barcelona, y dos días más tarde, el día 23, en Madrid, en la librería Cervantes, a las 7 de la tarde en la calle del Pez, número 27. Y después también os comentamos más cosas, más congresos con Laura Falcó Lara, congresomisterio.es, esa segunda edición del Congreso de Misterios y Enigmas que se va a celebrar en Madrid dentro de muy poquitos días también, aproximadamente dentro de un mes, nos lo va a comentar. En esa página web tienen toda la información. Giuseppe Guijarro, precisamente ya que estamos contigo, ya que estamos con las civilizaciones antiguas hablando, vamos a seguir hablando de una de ellas. Decía que la que más fascinación despierta, o una de las que más fascinación despierta, es la egipcia, y especialmente las grandes pirámides de Gizeh. Ahora un papiro pues parece aclarar un poquito más sobre su origen. Papiro que ha sido encontrado en unas cuevas que, curiosamente, fueron descubiertos nada menos que en el siglo XIX, y que dos pilotos franceses en la década de los 50 pues ya pudieron documentar. Y que Pierre Talet hizo en ellas un descubrimiento sorprendente. Se trataba de un conjunto de 30 cuevas de Panal, así es como reciben el nombre, que están colocadas en colinas de piedra caliza en medio del desierto, y que habían sido selladas y ocultas en una parte de este remoto desierto egipcio. Pues bien, parece que en 2011 se llevaron a cabo una serie de prospecciones dentro de estas cuevas, y posteriormente, ya en la tercera etapa de investigaciones, en 2013, salieron a la luz una serie de papiros de 4.600 años de antigüedad que hacían referencia a las pirámides de Giza. Y concretamente se ha encontrado el diario de un mercader, de un navegante por el Nilo, un tal Mener, que o Merer, para ser exactos, es que yo no tengo la pronunciación de Miguel Pedrero, que al parecer lideró una tripulación de 200 hombres y que había viajado desde un extremo de Egipto hacia el otro, transportando el que sería el revestimiento de las pirámides de Giza, con lo cual sí tenemos ya por fin un elemento que inexcusablemente alude a su datación. Sabéis que hasta ahora no había ningún elemento histórico que arqueológico, mejor dicho, que permitiera la datación precisa de la construcción de las pirámides, y eso ha dado lugar a hablar de la posible reutilización de las mismas a lo largo de su existencia. Bien, si todos estos documentos que están entusiasmando a los egiptólogos, especialmente a Mark Lehner, que sabéis ha sido durante años considerado el número uno, ¿no?, dentro de la investigación egiptológica, están en lo cierto, tendríamos algo así como una especie de tablero Excel con el número de piedras, con el número de transportes a través del río que habrían sido necesarias para revestir las pirámides. Y hay algo significativo en ese sentido, y es que rompe de entrada el mito que se tenían que utilizar miles de personas en el transporte de las piedras por las arenas del desierto. Esto establecería claramente que desde las canteras de Tura, que es uno de los puertos que supuestamente utilizaba este Merer en el traslado de las piedras, se hacían en barcazas hasta la meseta de Giza. Del otro, se ha encontrado abundante documentación que refiere a la dieta que miles de trabajadores que explotaban estas canteras tenían y que cuantifican en alrededor de 20.000 personas, se dice pronto, dietas de cerdo para los de vacuno, de cereales, de todo tipo de alimentación, vienen reflejadas también en este papiro. Hasta aquí sería estupendo. La noticia que ha sido recogida por la revista del Smithsonian abunda en multitud de detalles, pero a mí me gustaría llevar también a vuestra reflexión las incompatibilidades de este descubrimiento con la propia existencia de las pirámides, y es que es poco conocido que existe una estela conocida como la Estela del Inventario, que refiere la existencia de las tres pirámides en tiempos de Khufu. De hecho, la estela fue realizada por mando del propio Keops, conocido también como Khufu, y que alude al templo de Isis como la existencia misma de la pirámide, y que establece incluso que una de las satélites estaría hecha a su esposa Hanutsen, ¿no? Si eso es así, no se entiende cómo validar este descubrimiento con esta estela que generalmente está siendo ocultada por la mayoría de egiptólogos, que no pueden encajar dentro de la cronología este monumento. Del otro, a lo mejor podría estar haciendo única y exclusivamente referencia al revestimiento exterior. Revestimiento que, por cierto, Herodoto hablaba que estaba repleto de inscripciones, y en el que alude, a mí siempre esto me ha hecho mucha gracia, a la cantidad de cebollas que comían los constructores de las pirámides. En definitiva, no deja de ser un descubrimiento más que aporta luz a la datación de las pirámides, posiblemente aparte de su construcción, pero seguiremos con la incógnita de saber si esas piedras que aluden en los escritos, en estos papiros que están, no sé si lo he dicho, en demótico, no, en hierático, estarían de algún modo, encajarían, insisto, con la posibilidad de que las pirámides ya estuvieran ahí y estuvieran siendo solamente parte del revestimiento exterior. Pues fíjate dónde nos metemos. Qué berenjenal, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Hombre, yo parto de la idea de que un documento como este lo que te viene es avalar precisamente que las pirámides no son tan antiguas como se ha barajado, o como hay un sector, vamos a decirlo así, de investigadores heterodoxos que defienden, y que defienden esa idea, ¿no? Que el egipcio, cuando llega a esta zona del Valle del Nilo, lo que se encuentra son unos monumentos descomunales que reutiliza, como tú bien dices, y además lo reutiliza con una finalidad funeraria. Una de las tesis que se baraja y que se defiende, pues yo no sé si con mayor o menor acierto, es que junto a las pirámides ya estaba la Esfinge, y que la Esfinge es la mayor evidencia, ¿no?, de que aquello fue retocado, porque si hay una característica que define a la arquitectura egipcia es precisamente el canon de proporciones. En el caso de la Esfinge no existe, porque estamos hablando de un león de un tamaño gigantesco con una cabecita muy pequeñita. Ahí es donde se ciñen a la idea de que esa cabeza fue modelada, fue retocada a posteriori, y eso es lo que hizo que finalmente se redujese. También se aludía a esos estudios estratigráficos que se realizaron en la base de la Esfinge, que venían a demostrar que el desgaste de la piedra no se produjo hace 2, 3 o 4 mil años, sino que se había producido entre 10 y 15 mil años atrás. Era una de las formas de validar precisamente la antigüedad de la Esfinge. Yo creo que este documento lo que hace es precisamente colocar en su sitio y en su tiempo, en su periodo temporal, tanto las tres grandes pirámides como la propia Esfinge, que serían egipcias y que seguramente fueron construidas por egipcios. Hombre, que son egipcias, a mí tampoco me cabe la menor duda. Lo que pasa es que yo no tengo tan clara que podamos admitir... No, ni yo tampoco. que nos quedemos en ese 4600 antes de Cristo. Aún admitiendo eso, fíjate qué curioso, el documento alude, por ejemplo, a expediciones que se ponían en marcha para buscar minas de cobre, que eran esenciales para la fabricación de herramientas que permitieran cortar la caliza, y a la alimentación, y pone de relieve que el principal peligro al que se enfrentaban todas estas digamos rutas estaba en los ladrones y beduinos que asaltaban a todos estos trabajadores, ¿no? Y hay otra incógnita más, y es que donde está ubicado el puerto es una zona inundable que solamente era navegable dos veces al año, con lo cual dilata el periodo de construcción de las pirámides en muchísimos años, cuando da una precisión absoluta de que empezaron a poner las primeras piedras en el año 27 del reinado del faraón Keops. Es precisar mucho, insisto, ¿no se estará refiriendo única y exclusivamente al revestimiento exterior? Has citado además a Heródoto. Yo no sé hasta qué punto, Juanjo, como historiador que es, le da validez alguna a lo que a las crónicas de Heródoto, cuando se, más o menos los propios historiadores piensan que Heródoto era un tío con mucha imaginación. Bueno, lo que hace en principio es tomar nota de lo que le dicen. Que claro. Y mucho tiempo después, cuando ya se había perdido toda la referencia de cómo se habían hecho las cosas. Pero es que yo, claro, es que son, a ver, son muchas cuestiones. Por ejemplo, la pirámide de Keops está datada con carbono 14, aunque parezca mentira, porque se utilizaba argamasa para determinadas partes interiores. O sea, eso de que se dice que todo está simplemente piedra sobre piedra, no, hay determinadas partes que tienen argamasa, y esa argamasa sí que tiene contenido carbónico. Se pudo datar. Una de las dataciones la hizo una fundación nada sospechosa de ser académica o conservadora, porque era la fundación del famoso vidente Edgar Cayce. Y dio que era en torno al 2200 a.C., que es más o menos la fecha que se maneja, ¿no? Este papiro me dices que tiene 4600, está entonces, en el 2500 y pico, o sea que puede ser así. Pero es que cuando hablamos del enigma de Egipto, las pirámides son lo que articula Egipto. O sea, Egipto nace en torno a las pirámides, nace como Estado, es decir, el hecho de hacer una gran obra pública es lo que articula ese país. O sea, no, el misterio es que casi sin las pirámides no podría haber surgido como civilización. Es igual que la ciudad medieval nace cuando con la capacidad que tiene para crear catedrales, porque eso genera tales dinámicas de poder, de economía, de conocimiento, que es lo que realmente vertebra a una población. Pues Egipto es un producto, no un solo don del Nilo, sino un don también de las pirámides. Y luego nos olvidamos de una cosa, porque siempre, claro, quedamos fascinados por Khufu o por Keops, pero realmente el padre es Nefru. Creo que eran media docena de pirámides las que hace, pues está la codada, la roja, tal, y el volumen de piedras que movió este faraón es mucho más que con diferencia. O sea, ha sido, se supone, el gobernante que más piedra ha movido en la historia de lo que se conozca. Y sin embargo, nunca he escuchado que eso sea un enigma. Entonces, quiero decir, el padre de Snefru, Zoser, es el constructor de la primera pirámide. No tiene nada que ver el sistema constructivo de la primera pirámide con las tres pirámides, claro, de, pero, de Giza. Pero, por ejemplo, te digo, ahora mismo acaba de sacar, Juan Antonio Belmonte ha sacado un artículo, bueno, lo conocéis todo, que es este arqueólogo, ¿no? Astroarqueólogo. Lo que hace es que él plantea una tesis totalmente distinta, por ejemplo, de Snefru, con lo que sería la pirámide acodada, la pirámide roja, porque, claro, siempre se habla de que son templos, o sea, perdón, que son tumbas, pero realmente se ve que no necesariamente eran tumbas, sino que a veces eran representaciones de poder. Él habla de que habría una conjunción entre la pirámide roja y la pirámide acodada para simbolizar el dominio sobre el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Entonces, por eso había determinados faraones que podían tener varias tumbas en apariencia. O sea, cambia todo lo que es el... Ahora mismo está todo eso, está revolucionado. Todo lo que tiene que ver el concepto de la pirámide, no solamente como algo, simplemente como digo, una mera tumba, sino que se va a ejercicios de poder simbólico y a crear paisajes de poder que nos dan otros significados de lo que estaba ocurriendo, ¿no? De cómo se estaba haciendo toda esa ingeniería de la política en el Egipto. Yo diría antiguo. Que por fin, si eso es cierto, se abandona esa tesis de las tumbas. Pero yo siempre me he preguntado que si son realmente una demostración de un hito de poder, ¿por qué no lo hacían, por ejemplo, en sus palacios? no hay ni un solo palacio de un faraón que haya quedado en pie. No, bueno, porque lo puedes manifestar, pero es lo que, tú tienes en la Edad Media, por ejemplo, proliferan las catedrales y, sin embargo, no proliferan demasiado los palacios. Sí, pero tienes castillos estupendísimos. Sí, con pero tienes también, o sea, pero la manifestación del poder depende de lo que te digo. Si la dimensión religiosa era lo que querían predominar, pues lo lógico era esa tumba, ¿no? Como signo de identidad. Y lo que es importante insistir en esto, en cómo se articula toda una sociedad y todo el poder y el ejercicio del poder y la dominación en torno a esa creencia. Eso es lo que realmente creó eficiencia y engrasó al país, ¿sabes? Que parece como que lo vemos al revés. Es que era necesario. Y en los papiros dices que se comenta el material, se comenta la cantidad de gente, pero en ningún momento se identifica cómo se construían. No, no, en absoluto, porque este tal Merer era simplemente un transportista. Lo que hacía era llevar las piedras de un lugar al otro por el río Nilo. Vamos a seguir hablando de otro grande del pasado, no de la civilización egipcia. Nos movemos un poquito más recientemente en el tiempo, pero nuestra civilización tiene mucho que ver y le debe mucho a uno de los grandes, por no decir el más grande, de los que jamás ha existido en muchas artes, que es Leonardo da Vinci, que es noticia en la tertulia Zona Cero por lo siguiente. Sí, es una curiosidad porque es como cerrar el círculo. Leonardo da Vinci es conocido por ser uno de los primeros inventores de un autómata, por lo menos en teoría, porque así se conservan en algunos de sus manuscritos. Y lo que ha hecho ahora mismo la Universidad de Osaka, en Japón, ha sido en su departamento de robótica y neurociencia cognitiva crear una figura robotizada con las facciones de Leonardo da Vinci. Pero además ese robot lo que hace es que interactúa con el público. Esto se ha hecho para una exposición que se realizó en Milán y que finalizó en septiembre, y lo que hace es que interactúa con el público y pronuncia frases extraídas de los propios manuscritos del Renacimiento, ¿no? Entonces han hecho además un sistema muy particular a la hora de recrear todo el tema de las facciones, aplicando un tipo de software y una tecnología para hacer esa mímica facial. Y ya digo que bueno, es un poco, a mí me resulta un poco casi de excusa también esta noticia para hablar de algo que a mí me fascinó en su momento cuando lo leí, yo no lo conocía, que era hay un artículo que yo creo que no es muy conocido, de una investigadora italiana, que es Caterina Marrone, de la Universidad de Roma. ¡Qué marrone! ¡Qué marrone! Pero es francamente interesante porque lo que ella habla es de una especie de gramática oculta o de código oculto en lo que son los manuscritos de perdidos de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci es cierto que podría haber sido mucho más influyente de lo que fue, porque como sabéis, cuando muere, todo lo que son sus manuscritos, sus trabajos, van pasando de mano en mano. Gracias a Felipe II se adquieren varios y aparecen en los años 60 en la Biblioteca de Nacional, aquí en Madrid. Y luego también en el extranjero, pero bueno, absolutamente dispersos. Lo que plantea esta investigadora es que, bueno, en el año 2000 y pico se hizo una recreación, que ha sido también un libro de mucho éxito, sobre el tema de los robots de Leonardo da Vinci, y se empezaron a llevar a la práctica muchos de estos diseños a ver si realmente funcionaban o no. Lo que se encontraban era que esos diseños, cuando los ponían en marcha, y nosotros, yo creo que todos hemos visto exposiciones, ¿no?, que recrean ese tipo de maquetas y de inventos llevados, como digo, ¿no?, plasmados ya en madera, ¿no?, pues lo que se daban cuenta es que realmente no, la mayoría no funcionaban. No funcionaban, faltaba algo que impedía que funcionaran. Entonces, lo que se plantea esta investigadora es que realmente eso estaba hecho expresamente para que si alguien accedía a esa información, no pudiera llevarlos a cabo. ¿Y cuál era la solución? Mirar otros diseños parecidos donde estaban los mismos módulos y completando unas piezas con otras, que es lo que hicieron los ingenieros que han estado reproduciendo estos manuscritos, ¿no?, llevándolos a la práctica, ya como digo, como prototipos. Entonces se daban cuenta que funcionaban. Entonces ellos piensan que hay una especie de intencionalidad realmente de dispersar la información entre distintos manuscritos. Sería muy importante el mantener el orden de lo que serían los folios, ¿no?, dentro de esa documentación, para que una persona que sabe, en este caso Leonardo da Vinci, conociendo cuáles eran las claves, simplemente viendo el diseño, sabía cómo encajar esas piezas que faltaban y darle la funcionalidad al prototipo, ¿no?, al diseño que teníamos ahí. Y luego hay una cuestión mucho más interesante también, que ya entraríamos un poco en lo que serían las mentalidades y cómo piensan los genios, y es que el gran aporte que hace esta investigadora es que ella dice que Leonardo da Vinci pensaba lo que era el concepto de máquina de una manera distinta a como se hacía hasta entonces. Normalmente cuando en la época, ya si hablamos de Vitruvio, ¿no?, cuando se hacen determinados ingenios mecánicos, sí que se manejan ideas de que como tiene que haber una armonía interna, a veces pues Vitruvio trata de conectar proporciones, ¿no?, canónicas, ¿no?, establecer determinados cánones y tal, pero siempre son formas de entender ese objeto y ese dispositivo como que tiene una integración dentro del mismo, no fuera de él. Es decir, ahí tiene que haber unas conexiones o una interdependencia en el interior del objeto. Lo que la ventaja que tuvo, la mentalidad que tuvo Leonardo da Vinci fue capaz de descomponer la realidad en módulos que fueran intercambiables en distintos contextos. Es decir, él puede ver a una persona y convertirla en una máquina y aplicar en un determinado objeto, por ejemplo, el cómo está constituida la anatomía funcional de un pájaro, del ala de un pájaro, y trasladarla a un ingenio mecánico que no tiene nada que ver, a una grúa. Esa capacidad para extrapolar, ¿no?, y abstraer, eso sí que parece ser que era bastante innovador y no lo había hecho nadie hasta la fecha, porque no se salían del pensamiento más aristotélico, que buscaba la armonía, ¿no?, la integración entre las partes, pero dentro del mismo objeto. Y una de las posibilidades de por qué él pensaba así era, curiosamente, que no había tenido una educación como los demás. Él era un hijo ilegítimo y no aprendió ni latín ni griego, tuvo una educación totalmente distinta y, por lo tanto, digamos que no le pudieron... Claro, sabía de muy pocas cosas, Leonardo. No le dieron la educación formal, claro. Pero en ese sentido... No le influyeron lo suficiente, que lo tenía, lo tenía pensamiento, el pensamiento libre. Heterodoxo, exacto. Heterodoxo le valió una... No le hicieron pensar como pensaba todo el mundo. Entonces, en ese sentido, él pudo abrir un camino, ¿no? Digamos que no era tan cartesiano, ¿no?, tan de la época, no le estaba programado como pensaban los demás, y eso le pudo valer el analizar la realidad de otra manera, ¿no? Esto en unos tiempos como los actuales, que son de pensamiento único, está muy bien, porque es una llamada a la creación. De todas formas, os digo una cosa, ¿eh? ¿Habéis visto la recreación robótica de Leonardo? Yo sí, parece Gandalf. No, yo te digo aquí. Harry Potter. Lo he visto, ¿sabes a qué me ha recordado? Yo, vamos, que nuestros oyentes entren en sí, esa, ha puesto a Alex fotos. En Twitter, porque a mí, nada más verlo, me ha recordado uno de mis cómicos favoritos. Es que, ¿habéis visto Muchachada Nui Celebrities? Es que es Joaquín Reyes. De verdad, es Joaquín Reyes. Ay, Dios mío. No, es tremendo. Qué mal hecho. El Leonardo androide, ¿no? Está muy mal hecho, sí. Bueno, pero es el que han hecho. ¿Qué le vamos a hacer? Pues hombre, pues se lo podían haber ahorrado. ¿Cómo era Leonardo? ¿Tú lo sabes? Bueno, hombre, vamos a ver, no es que lo sepa, pero si tenemos grabados en los que más o menos te puedes hacer la idea de la apariencia que tenía. Sí, un autorretrato que no sé, además. Es que le han cogido en su última etapa. Oh, pero muy última, ¿eh? casi hoy. Vamos, lo mejor es la boina que lleva en la cabeza. Sí. Lo más fidedigno es la boina que lleva en la cabeza. Bueno, vamos a hablar ahora de ovnis, sobre centrales nucleares, sobre instalaciones militares en las cuales se esconde armamento nuclear. Ha habido nuevos casos, pero sobre todo ha habido nuevos testimonios sobre algunos casos clásicos. Sí. Sí. Bueno, hay un par de nuevas informaciones muy, muy interesantes. Una parte de la MUFON, que es la organización dedicada a la investigación OVNI más extensa y más importante del mundo, y en este caso es el testimonio de un militar que prestaba servicio hasta no hace mucho en la base de Minot, en Dakota del Norte, en Estados Unidos. Y él relata una experiencia absolutamente asombrosa en esta base militar donde se custodia armamento nuclear, ¿no? Él cuenta que una noche en la que estaban de guardia, uno de sus compañeros, a través de una cámara termográfica, observa, bastante alejado de la base, un objeto volador no identificado que desprendía muchísimo calor, ¿no? Avisa a varios de sus compañeros que estaban de guardia, todos pueden observar lo mismo. Lo interesante es que este objeto volador no solamente se acercó a su posición, sino que se dividió en dos. Y luego esos dos objetos volvieron a subdividirse en otros dos. Es más, llegaron a ver otros dos objetos voladores no identificados que se adentraron en esa instalación militar. En un determinado momento los pierden de vista y entonces deciden moverse con un jeep a otra zona de la base para tener una mejor visión. Y ahí viene lo realmente interesante, porque uno de esos objetos voladores digamos que sale de su formación y se acerca a la posición en la que se encontraban estos militares. Se llega a posicionar a unos 90 metros de donde estaban estos militares, ¿no? Y se trataba de un objeto que describen de forma piramidal, de unos 2 pisos de altura. No distinguieron ventanas, ni remaches, ni puertas, ni nada de eso. Es como si fuera un solo objeto metálico, como digo, unos 90 metros de su posición, unos 8 o 9 metros de anchura y sobre todo muy, muy alto, ¿no? Unos 2 pisos de altura. Este objeto volador acaba desapareciendo. Todo esto ocurre, como digo, en la base aérea de Minot, que además es un lugar donde se han recogido más casos de este tipo absolutamente espectaculares por parte de un ufólogo, de un investigador estadounidense que se llama Robert Hastings, que en el año 2008 publicó un libro que se titula OVNIs y armas militares. Durante 40 años Robert Hastings estuvo entrevistando a militares que habían vivido experiencias OVNI en bases militares donde se custodiaba armamento nuclear. Él recopiló 130 testimonios. Esos militares incluso firmaron declaraciones juradas de sus experiencias y esa fue la base de su libro. Pues en ese libro cuenta, por ejemplo, la experiencia de un teniente, el teniente David Shure, que en el año 1965, precisamente en esta base, en la base de Minot, observó junto a otros militares un enorme ovni brillante que entró en la instalación nuclear, se desplazó sobre el silo donde se encontraban estos misiles nucleares e incluso las consolas de control de estos misiles comenzaron a fallar. Pero no solo eso, sino que justo cuando este objeto volador sobrevolaba el silo de lanzamiento de misiles, atención, 6 de esos misiles fueron activados por una fuerza invisible. Es decir, lo que hicieron estos militares fue inutilizar los misiles porque veían que había alguna fuerza desconocida que se estaba haciendo con el control de estos misiles nucleares. Y esta noticia tiene mucho que ver con otra en la que también entra Robert Hastings, aunque en este caso quien sacó la información fue un historiador, N. Aldrich, que consiguió unos documentos de la cuarta zona aérea de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, una serie de documentos fechados el 23 de enero de 1945, en los que, bueno, en estos documentos se relataban una serie de avistamientos sobre la planta de producción de plutonio de Hanford, en Washington. Esto sucedía 7 meses antes del lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Repito, en una planta de producción de plutonio. Y esta descripción de estos avistamientos iban dirigidos a los dos máximos responsables de la Fuerza Aérea. Estos avistamientos se repitieron 3 noches seguidos. Fue tal la situación de extrañeza que vivieron estos militares y tal la situación de alarma que incluso se pusieron una serie de reflectores alrededor de esta planta de producción de plutonio y una base aérea cercana estaba en estado de máxima alerta intentando detectar alguno de estos objetos. Pues bien, En una ocasión, los radares captaron la presencia de un objeto extraño sobre esta planta de procesamiento de plutonio e incluso varios cazas militares salieron en su persecución, aunque no lograron absolutamente nada. Y precisamente Robert Hastings, en su momento, había conseguido el testimonio de un antiguo piloto de combate que precisamente declaraba esto, que durante 3 noches seguidas se observaron ovnis sobre esta planta de procesamiento de plutonio y que ellos, en su escuadrón aéreo, estaban en estado de máxima alerta precisamente por esta serie de casos, ¿no? Robert Hastings recopiló infinidad de casos, bueno, absolutamente espectaculares, pero simplemente por terminar con uno de los recopilados por este ufólogo. En este caso el testimonio viene por parte de un mayor, Gailen King, que él vivió una experiencia en la base de lanzamiento de misiles nucleares de Ellsworth en Dakota del Sur, año 1967. Este hombre estaba al mando de la 66 Escuadrilla Estratégica de Misiles, 150 proyectiles nucleares a su cargo. Y una noche lo que se observa es un objeto de tonalidad rojiza con la típica forma de platillo volante que fue capaz de lanzar un haz de luz sobre el silo de lanzamiento de misiles. Este avistamiento, la presencia de este objeto en forma de platillo volante, se repitió incluso en 3 ocasiones sin que encontraran una explicación a este tipo de suceso, a este tipo de caso. Yo quisiera opinar también a propósito de esa historia, porque hace escasamente 2 meses la mejor revista del misterio, que es la revista Enigmas, publicaba un artículo mío. Enigmas es buena y Año Cero, Miguel Pereiro, claro, también es muy bueno. También. Mira, a veces sí, una y a veces otra. Pero deja al muchacho que opine tranquilamente, sí. Que no pasa nada. Todo queda en casa. Claro. Sí, sí. Ponía el acento en los pocos reflejos que tenemos hoy día los ufólogos. En otra época esto no hubiera pasado así, porque recordaréis... Es que os hacéis ya mayores. Será eso. Será eso. Recién empezábamos el año con una oleada de ovnis sobre centrales nucleares en Francia, Bélgica y Holanda fundamentalmente. Y uno diría que no hemos aprendido nada, porque efecto los archivos de la Mutual UFO Network, lo he hecho bien, recogen algunos de incidentes relacionados con centrales nucleares y fijaos hasta qué punto es grave que si establecemos una causa-efecto, ahora hablaríamos de casualidad o no, entre esas luces y la operatividad de esos hilos que se ponen en marcha o dejan de ponerse en marcha, coincidiendo, eso no lo has dicho, en alguna ocasión con algún apagón en las localidades colindantes, estaríamos hablando de que una fuerza desconocida es capaz, yo no voy a decir extraterrestre, es capaz de poner en riesgo la integridad de un propio país en plena Guerra Fría, estamos hablando de 1965, de que todo el planeta se vaya a la porra por efecto de un error de lanzamiento o de protocolo de lo que sea que ha perdido el control gracias a la presencia de estos ignotos artefactos. Y hoy día siguen produciéndose incidentes de estas características y cuando las autoridades nos dicen alegremente, digo alegremente, son drones, pues todo el mundo se cree que son drones y no ponemos ningún coto a esa declaración. Y en realidad, si no son drones, o sea, si son drones, ¿cómo es posible que 7 meses después sigamos sin una puñetera detención? Porque estamos hablando en un momento en el que el yihadismo está adquiriendo unas cotas verdaderamente asombrosas y el riesgo de la integridad de los ciudadanos, no solamente por atentados terroristas, sino incluso por el atentar contra instalaciones sensibles, como pueden ser las centrales nucleares, pues nosotros digamos, son drones y nos quedemos tan panchos. No, si son drones, yo quiero saber... ¿Quién demonios está haciendo volar artefactos de estas características? Y si hay una tecnología que es capaz de poner en marcha silos de misiles, a mí me preocupa mucho. Sobre todo teniendo en cuenta que os acordaréis todos, en el 50 aniversario del fenómeno OVNI, un coronel de la Fuerza Aérea, historiador de la Fuerza Aérea, se puso delante de la prensa y dijo que todos los OVNIs eran... suyos, eran prototipos militares o cosas que se aprovechaban para colar como OVNI para esquivar la atención de un vuelo de un prototipo secreto. Bueno, lo que pasa es que fíjate que incluso más interesante que el avistamiento de estos no identificados sobre estas zonas de silos de lanzamiento de misiles nucleares, que como decía Josep, casi nada, y que algunos de estos misiles sean activados por alguna fuerza, pero digo que más interesante incluso que eso es que las características de algunos de estos avistamientos, es decir, estamos hablando de objetos voladores que demuestran una tecnología absolutamente apabullante, es decir, que son capaces casi de aparecer de la nada y desaparecer en décimas de segundo, saliendo a una velocidad endiablada y convirtiéndose en un punto de luz a lo lejos. ¿De qué estamos hablando? Lorenzo Fernández, antes de finalizar este paréntesis dedicado al fenómeno OVNI, hemos leído en la revista precisamente que diriges que se cumplen 50 años de uno de los incidentes clásicos de la historia del fenómeno OVNI, conocido como el incidente de Exeter, o en Exeter. Exactamente. De hecho, además, yo me imagino que nuestros oyentes, quienes hayan en las últimas semanas visto la página de Google, pues el propio logotipo de Google aparecía con una especie de montera que realmente no era una montera, era un ovni que estaba precisamente recordando este incidente que se produjo hace ahora 50 años. De hecho, durante varios días, en el mes de septiembre, se celebra ya desde hace años en New Hampshire el Exeter UFO Festival, que atrae a curiosos pues prácticamente no solo de todos los rincones de Estados Unidos. Claro, frikis. No, tampoco, vamos a ver. Es decir, es un congreso donde, aparte de impartir conferencias sobre el fenómeno ovni, en el que va gente de todo tipo, los hay que te van mostrando implantes, y los hay, implantes supuestamente extraterrestres, frikis. Y los hay también gentes pertenecientes al ejército, por ejemplo a la USAF, ¿no? que te van a dar su opinión. Hay un poco de todo, también se realizan talleres, y además lo más divertido de este festival es que termina con un baile. O sea, esta gente, claro, son frikis, esta gente se lo monta muy bien. Bueno, oye, pero vamos a ver, pero ¿qué os pasa esta noche? ¿Frikis por qué? Ahí... Si va a militar, no, es... No lo digo despectivamente, yo me siento muy friki. Vale, mira, vale. En ese sentido, llevo. Sí. Brain dead. Que en inglés significa cabeza hueca. Sí. Bueno, Lorenzo, venga, cuando no se puede, no Lorenzo puede. Es muy difícil, ¿eh? Sí, es complicado, pero bueno, sí, pero la cuestión bueno. es que todo esto se hace para conmemorar un suceso que acaeció a 5 kilómetros de la localidad de Exeter. Como os digo, se cumplen 5 décadas ahora. Bueno, pues el caso, pese a mantenerse vivo durante 2 o 3 semanas en aquel tiempo, dio comienzo concretamente el 3 de septiembre del año 1965 y tuvo como protagonista a un muchacho de 18 años llamado Norman Muscarello, que ese día, a las 2 de la madrugada, no te rías, Miguel, se llama Muscarello, el hombre. Bueno, podemos ponerle un acento italiano, Muscarello. Bueno, pues... Este hombre... Yo creo que la mayoría de los nombres los pronuncia muy bien, pero medio se los inventa. Sí, porque este es un italiano de New Hampshire. O sea, que tú dices que no es que busque la noticia. Primero busca el nombre, ¿no? Claro. Y luego ya desarrolla. Bueno, pues... No, pero pasa que como es tan directo, parece que se lo sabe. Entonces los dice muy rápido. Bueno, pues, y es una forma de disimular. Esta noticia se la dedico a mi querido amigo Mike Stoner. Vale, pues eso, Miguel Pedrero. Porque Norman Muscarello, ese día a las 2 de la madrugada, regresaba a su hogar después de dejar a su novia en su casa. Bueno, pues la cuestión es que a esas horas, evidentemente, las líneas de autobuses no funcionaban y se vio obligado a hacer autostop. Bueno, pues la noche pasaba y como por esa carretera, que parece ser era muy solitaria, no pasaba ningún coche, pues decidió empezar a caminar intentando hacer el trayecto más corto de regreso hasta su casa. Y así estuvo durante unos minutos hasta que de repente, sobre una granja cercana y tras unos árboles, observó unas luces rojas que parecían iluminar gran parte del terreno. Bueno, pues el joven en ese momento evidentemente no pensó que se tratara de nada extraño, sino que él pensó que se trataba de algún granjero que salía a trabajar con su camioneta y él aceleró el paso para ver si, encontrándose en el camino, le llevaba a su casa. Bueno, pues la cuestión es que aquello no era ninguna camioneta. Cuando estuvo a apenas unos metros de aquel objeto, se percató de que se trataba de un artefacto volador de forma discoidal, según definió posteriormente, que desprendía una serie de luces rojas y que se encontraba a varios metros de altura sobre los árboles. Bueno, pues de repente, como si aquel objeto hubiera detectado la presencia del joven, empezó a dirigirse lentamente hacia él. Bueno, como os podéis imaginar, Muscarello, completamente aterrado, comenzó a correr y se dirigió, sí, en esta ocasión, hacia la granja cercana. Bueno, pues una vez allí, empezó a golpear la puerta pidiendo auxilio, pero nadie le contestó. La sensación que transmitió posteriormente es que en esa granja no había nadie. Bueno, pues aprovechando que el objeto parecía haber vuelto a descender, corrió hacia la carretera y esta vez sí tuvo suerte porque una pareja que circulaba a esas horas de la madrugada lo recogió en tal estado de shock que directamente se lo llevaron a la policía. Bueno, pues allí el oficial Reginald Tolan daría fe poco después del estado de nervios en el que llegó el muchacho. Hay que decir además que Tolan declararía tiempo después que conocía a Norman Muscarello, por lo que, sabiendo que no era un muchacho dado a fabular, pues creyó su testimonio. Además, hay que decir que poco antes un coche patrulla en las cercanías del lugar había detenido a una mujer que circulaba a una velocidad extraordinaria y que incluso dijo que ella también había visto ese objeto, que había salido huyendo a esa velocidad y que durante 5 kilómetros, ni más ni menos, le había estado persiguiendo hasta que se desvió de la carretera. Por lo tanto, con estos antecedentes, uno de los agentes que había atendido a esta mujer, concretamente Eugene Bertrand, acompañó a Muscarello al lugar del suceso, pues con la intención de recabar alguna pista sobre lo que allí había ocurrido. Bueno, pues una vez allí observaron que, por ejemplo, los caballos de la granja, que sí estaban en sus establos, pues estaban muy nerviosos, ¿no? Y cuando se acercaban concretamente hasta el establo, de repente y prácticamente de manera totalmente inesperada, fortuita, entre las copas de los árboles, volvió a surgir ese extraño objeto. Como instantes antes, exactamente igual que ocurriera unos minutos antes, se dirigió también hacia los testigos. Bueno, pues el agente, en un gesto instintivo, según cuentan las crónicas, clavó su rodilla en tierra, sacó su arma reglamentaria y apuntó al ovni. Bueno, pues poco después declararía el agente Eugene que me di cuenta, dijo textualmente, de que era una estupidez dispararle a un objeto de ese tamaño y que no iba a lograr nada. Bueno, pues sin perder un minuto agarró a Norman, lo agarró del brazo, este volvió a estar en estado de shock y se lo llevó al coche patrulla para pedir refuerzos. Mientras aguardaban en silencio la llegada de apoyo, pues vieron como el objeto, a apenas 30 metros de su posición, oscilaba y encendía y apagaba las luces rojas de manera secuencial con un intervalo aproximado, según llegaron a medir, de 3 segundos. Bueno, pues poco después llegó el agente David Hunt, que también pudo ver con claridad meridiana las evoluciones de este ovni y además pudo apreciar el nerviosismo de los animales que estaban en la granja. Bueno, pues segundos más tarde el objeto se dirigió hacia el bosque y desapareció. Horas después, el joven fue llevado a su casa. Evidentemente le explicaron a la familia por qué el muchacho llegaba, pues, prácticamente con la ropa interior completamente mojada, y además el jefe de policía informó de lo ocurrido a la Fuerza Aérea. La prisa que se dio la Fuerza Aérea fue tal que al día siguiente se personaron en el lugar el teniente Alan Brandt y el mayor David Griffin. Bueno, pues ambos mandos tenían mucha prisa por hablar con los testigos, cosa que no pudieron hacer al menos en su totalidad, ya que el agente Bertrand no tomó los datos de la mujer a la que habían parado la noche anterior. Bueno, pues molesto por este extremo, les invitaron a que no revelaran dato alguno del suceso a la prensa, cosa que no fue necesaria, porque parece ser que un reportero de la localidad que tenía registradas las frecuencias de la policía ya conocía al detalle lo que había ocurrido la noche anterior. De hecho, la noticia prácticamente tardó muy poquito tiempo en saltar a los medios, y los militares entonces explicaron que lo que vieron estos tres hombres fueron estrellas titilando, nada más. Y poco después cambiaron su versión diciendo que los testigos se habían confundido por las luces de un bombardero B-47. Este fue el intento de explicación lógica que quisieron dar, ¿no? Bueno, sea como fuere, el caso adquirió unas dimensiones inesperadas cuando entre medias entraron varios físicos de la Universidad de New Hampshire que dijeron que los rastros, los que se habían encontrado en el terreno, eran verdaderamente extraños. Y además, esta explicación por parte de los militares provocó el cabreo de los testigos, que inmediatamente mandaron una serie de cartas tanto a la prensa como a varios ufólogos como a los propios militares diciendo que no era verdad lo que se estaba diciendo. Bueno, pues hay que decir que en dos investigaciones paralelas llevadas a cabo por un lado por el ufólogo John Fuller y por otro lado por la agrupación NICAP, pues llegaron a la conclusión de que lo observado por los testigos no era ni más ni menos que un objeto volante no identificado de procedencia desconocida. De hecho, la presión fue tal que finalmente la Fuerza Aérea envió una carta a la policía reconociendo, y ahí el dato, ¿no?, que desconocían totalmente la naturaleza del objeto observado por Muscarello y el resto de testigos. Por lo tanto, esto ha hecho que se haya convertido en uno de los casos clásicos, fantásticos, inexplicados. No sabemos qué fue lo que ocurrió aquella noche. Son muchos los testigos, testigos incluso para los que les gusta hacer esa catalogación de testigos de calidad, de primer nivel o de último nivel, vamos a decirlo así. En este caso, el abanico era suficientemente amplio como para pensar que este caso era un pedazo de caso y que verdaderamente merece la pena darle ese marchamo de extrañeza, ¿no? Caso, por cierto, que tiene un libro recomendable de estos de segunda mano incunables, de John Fuller, precisamente, uh-huh, que se llama Incidente en Exeter. Exactamente. Efectivamente, pero mira, lo que decía ahora Lorenzo es importante, porque a veces uno se sorprende cuando determinadas instancias militares tratan de explicar un caso acudiendo a toda una serie de explicaciones racionales y caen en el más absoluto de los ridículos, cuando tampoco es necesario reconocer que se trata de una nave extraterrestre. Simplemente con decir no sabemos cuál es la procedencia de este objeto volador, ya está, no, ni siquiera tienen que mojarse en nada, pero claro, tratar de ofrecer explicaciones estúpidas es que es caer en el ridículo y sobre todo provocar en muchas ocasiones que los propios testigos se cabreen y digan, oye, me están llamando idiota. Claro. El problema de decir no sabemos qué es que también ocasiona otro, y es para qué tienes un presupuesto, claro, en defensa, sino claro, constituye o no una amenaza. Muchos oyentes, decía antes, hablaban del rock, de determinadas músicas vinculadas al indie, a la música independiente, como sus favoritas. Bueno, pues vamos a hablar de música, una investigación que tiene que ver con música, buena música, en buen sitio, pero luego con otras cosas. Sí, esta semana la verdad es que salían muchos medios y es una investigación que han hecho pues científicos del Instituto Márquez de Ginecología y Obstetricia de Barcelona. Y bueno, pues ellos han probado que los fetos con 16 semanas de gestación ya tienen desarrollado el sentido del oído. Hasta ahora todas las evidencias médicas decían que hasta la semana 26 los fetos no oían. Bueno, pues con este estudio que se ha hecho en el Instituto Márquez, pues sí, dicen que con 16 semanas ya pueden escuchar. ¿Y cómo lo han conseguido? Pues lo han hecho probando con música emitida a través, primero, del abdomen. Entonces decían, vamos a intentar a ver si estos fetos ya pueden escuchar. Y los fetos no reaccionaban. Luego lo que hicieron fue introducir en la vagina, pero vibraciones. Y los fetos... Esto suena un poco raro, ¿no? Bueno, incluso también... Hablando de música, ¿no? No, incluso algún dispositivo también han utilizado de vibrador para ver si sí, claro, es música, eso, sí. Eso, claro. Y entonces pues no reaccionaban para nada. Hasta que no usaron el Baby iPod. Entonces el Baby iPod, ahí a los bebés es como, ¿esto qué pasa? Yo estoy escuchando. Bueno, el Baby iPod es un dispositivo, es un altavoz de silicona se introduce dentro de la vagina y tiene un cablecito que sobresale. Y va al iPod. Y va al reproductor. Y si yo lo quiero escuchar, ¿qué tengo que hacer? Hombre, tienes otros orificios. Exactamente. El otro estudio de momento no tenemos noticia, pero a lo mejor todo puede ser. Todo es cuestión de probarlo, Lorenzo, ya nos dirás. Bueno. Eso por hablar. Exacto. Bueno, partamos de la idea de que yo de momento no me puedo quedar embarazado. Bueno, el caso es que da igual a qué volumen pongas en el reproductor, porque por defecto siempre lo emite a 54 decibelios dentro de la vagina. Uy, parece de estallar, ¿no? A 54 decibelios es por cómo se emite. Bueno, los fetos, los pobres, estaban dormiditos y en cuanto empezaban a escuchar el OED iPod, pues se despertaban. Y movían pues la boquita, hacían gestos y también a veces sacaban la lengua. Esto parece que tiene segunda lectura todo, ¿no? Entre los hit parade que tenían, según escuchaban con este altavoz de silicona, pues cuanto más gestos hacían eran con Mozart, con Bach y con Queen. ¿Ah? ¿Te das Queen? Lo que no se sabe es si es porque les gustaba o es porque no, porque no, de momento no, claro, no han dicho nada. Pero a mí estas cosas, si me permites, ¿eh? Ahora voy a ser yo el que haga de Carballar. Me llaman mucho la atención, porque siempre se suele poner música clásica como lo súper bueno para el feto, para las plantas, para los bichos, para todo. Y, caramba, si tú eres heavy, sientes la música Hombre, heavy... Hombre, Queen no es precisamente... Es clásica, bueno, porque ya, es clásica, sí, pero... y así debe ser considerada, pero no. Sí, pero Led Zeppelin, pero... que es... Ozzy Osbourne, AC/DC, Metallica, qué sé yo. En el siglo XXIV tendrá la misma consideración de clásico que cualquiera, pero vamos, de los... Pero que hay una diferencia entre Bach y Queen, ¿qué quiero decir? Sí, sí. Hay una diferencia, que el abanico es amplio, quiero decir. No, y además han probado de todo, ¿eh? También han... Coño. También se supone que han probado pop, que han probado rock, pero y han identificado estos tres tipos de música como que es cuando reaccionan más los fetos. A lo mejor con lo otro pues se quedan así como dicen, pues no me interesa mucho. Pero más allá de esa consideración, y termino, me llama mucho la atención si realmente las reacciones que tiene el feto son a la música en sí o a las vibraciones que ocasionen el líquido amniótico, tal historia. Porque cuando empieza la consciencia, es decir, si tú determinas que te gusta Bach o que te mueves más con Bach que con Metallica, ¿lo haces por la vibración o lo haces porque hay un gusto? Y si hay gusto, hay una consciencia. Y detrás de eso se abre un enorme dilema ético, y es cuando podemos dejar de abortar. Uy. Bueno, me ha salido del corazón, ¿eh? Bueno, lo que sí saben ellos, independientemente que decíamos si el tema les gusta la música o no, y por eso reaccionan, es que la música induce los movimientos de vocalización en el cerebro. Por eso activa esos circuitos cerebrales primitivos y entonces el feto reacciona. Eso es lo que sí está estudiado científicamente, que la música activa esos circuitos cerebrales. Entonces, por eso se mueve la boca. Que sea porque les gusta más o menos la música, de momento no se sabe, pero que reaccionan así. También este estudio lo que ha servido, que está fenomenal, es para descartar la sordera fetal e incluso reduce el estrés de las mamás porque ven que el bebé está vivo, eso sí, reacciona. Y luego, eso sí, hay una recomendación, y es que se dice que lo mejor es no poner más de 10 o 20 minutos dos veces al día. Eso para la gente que quiera estimularle demasiado. Y entonces tiene que ser, pues eso, por la mañana, 10 minutitos, y por la noche, otro 10 minutitos, no pasarse. Porque a ver si el pobre efecto va a tener ahí una sobreestimulación y nos va a salir ya, vamos, bailongo y todo dentro de la trillita. O Jim Morrison. Bueno, y antes estábamos diciendo a los oyentes que nos dijeran un poco, claro, qué música es la que les gusta. Bueno, pues todo esto viene porque psicólogos de la Universidad de Cambridge afirman que sabiendo el tipo de música que te gusta, te pueden decir cómo es tu pensamiento. ¿Ah, sí? A ver, Lorenzo, ¿a ti qué tipo de música te gusta? Pues que a mí me gusta todo. Bueno, es que idea. Por ejemplo, entre los Beatles y los Rollins. Entre los... ¡Joder, qué vaya pregunta! Es un clásico, es un clásico. ¿Qué quieres, más a papá o a mamá? No, pues venga, los Rollins. Los Rollins, vale. Sí. ¿Tú, Josep? Yo soy más de Beatles. ¿Bruno? A mí no me gusta ninguno de los dos. Bueno, vale, digo uno, hombre. Es verdad, o sea, vamos a ver. Bueno, que los no, dos son buenísimos, son clásicos. Sin ellos no se entendería la historia de la música, pero yo no. Tú, Nirvana, escucho. Nirvana, por ejemplo. Nirvana me gusta más y de esa época me gusta más The Doors, por ejemplo, la Creedence. Me gusta mucho. ¿Mecano más te encanta de toda la vida? Pues sí, vamos, Mecano es fantástico. A quien le guste Mecano, que se aleje de mí un cacho, un cano. Miguel, ¿a ti? Pues pongamos Phil Collins, por ejemplo. Muy bien. Grande, ¿y a ti, Juanjo? De esos dos que has dicho, Beatles más que Rolling. Vale, fenomenal. Bueno, pues los psicólogos dicen que dependiendo del tipo de música que elijas, empatizas o sistematizas. Es decir, si empatizas con lo que te rodea y con la gente que te rodea, o eres más individualista, en ese caso es que sistematizas, que te gustan más tus propias experiencias y tus reflexiones personales. Pero bueno, si yo escucho los Rolling, ¿qué soy? Espera, ahora te digo. Esa es la cosa, esa es la cosa. Ahora te digo, es que estoy aquí creando expectación. Bueno, han hecho el estudio con 4.000 voluntarios, ellos participaron voluntariamente en una aplicación que es Personality de Facebook, y las conclusiones a las que han llegado es que los empatizadores prefieren rock suave, rhythm and blues, canciones melódicas y de cantautores. Mientras que los que son más individualistas, los sistematizadores, optan por el rock duro, el punk, el jazz de vanguardia y otras melodías vanguardistas. ¿Que te gusta un poco de todo? Pues entonces es un poco de todo. Haces, por un lado, empatizas con ciertas cosas y con otras pues te gusta tu tema individual. Pero esta es la conclusión que han llegado. O sea, todos somos empatizadores y sistematizadores, evidentemente. Porque... Lo que pasa es que hay unas características, o sea, que les definen más y les meten en un grupo o en otro. Sigo pensando que la gente no sabe en qué gastas el dinero. Sí. Hombre, porque músicas vanguardistas le gustan a los que sistematizan. Ah, y en el rock no puede haber música vanguardista. ¿Qué era David Bowie en los años 80 y en los años 70? Pop. Sí. No, rock. Raro, rock. ¿No? Era un tío raro. Y sí, era un tío raro. Rock y rock bueno y un rock que estaba anticipando lo que iba a ser la música. ¿Sabes lo que pasa, Bruno? Que lo que demuestra también la noticia de los fetos es que la música de pequeños nos hace inteligentes, de mayores nos idiotiza. Y brevemente voy... No, pero déjame que termine, hombre. Sí. Es que todo esto viene porque estaba leyendo una noticia esta mañana de un señor, un chaval que ha llegado a un hospital de aquí de Madrid, iba escuchando música en su teléfono móvil, el teléfono móvil se ha quedado sin batería, iba a ver a su abuelo y no se le ocurre otra cosa que desconectar la máquina que mantenía vivo a su abuelo para conectar su teléfono móvil. No. O sea que... No, a veces idiotiza. Pero, evidentemente, pero lo que idiotiza es la sociedad actual con determinadas cosas. Por ejemplo, el hecho de la telefonía móvil. Después vamos a hablar, en la última hora, de algunas cosas que no son buenas en la telefonía móvil, en los aparatos. Pero será después de la actualidad, después de las noticias, y además seguimos unos minutos más en la tertulia Zona Cero. Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas noches, los Reyes de España van a presidir hoy lunes en Madrid el desfile militar del Día de la Fiesta Nacional. El acto va a comenzar a las 11 en punto de la mañana y en él van a tomar parte 3.400 militares y guardias civiles, casi 50 vehículos y 53 aeronaves. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, va a asistir al acto con todo el resto del Ejecutivo, así como los presidentes del Congreso, del Senado y del Tribunal Constitucional. Posteriormente, a partir de la 1 de la tarde, se va a llevar a cabo la tradicional recepción de los Reyes en el Palacio Real a más de 1.500 personalidades relevantes de nuestra sociedad. Como es habitual, no van a estar presentes ni el presidente catalán Artur Mas, ni el presidente del País Vasco Íñigo Urkullu, y este año ha renunciado además la presidenta de Navarra Usue Barcos y también el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado su decisión de esta forma. Al final, buscando, encontramos en un correo electrónico de la Secretaría de Organización la invitación. Y nos ponemos a preguntarnos, pues ¿hay que ir o no hay que ir? Y preguntamos a algunos periodistas, oye, vosotros que habéis estado en estas cosas, ¿cómo es? Y nos dicen, es un poquito tostón. Entonces nos reunimos y pensamos, ¿es bueno para el país que nosotros vayamos a eso? Además yo tenía un problema, que es como cada vez que veo el rey le regalo una película, y ya no me daba tiempo. Y digo, pues mira, casi que mejor en la zarzuela la próxima vez con más tiempo, hablamos con calma y le llevo de wire. El diario La Razón asegura en su edición de hoy lunes que el Partido Popular va a llevar en su programa electoral una ley para blindar la bandera y los símbolos. Este rotativo lleva además hoy tres artículos de los principales líderes políticos. Mariano Rajoy destaca en el suyo que España es la casa común de todos los españoles, sean de donde sean. El socialista Pedro Sánchez asegura por su parte que España es una idea de igualdad, libertad y fraternidad. Y Albert Rivera, líder de Ciudadanos, afirma por su parte que España es mi país, una nación de ciudadanos libres e iguales. Cambiamos de asunto. En Ucrania, el presidente Alexander Lukashenko, en el poder desde 1994, ha sido reelegido este domingo por abrumadora mayoría para su quinto mandato consecutivo. Según los resultados todavía preliminares, el actual mandatario ha obtenido en la circunscripción de Brest, en el oeste del país, más del 86% de los votos. En la capital, en Minsk, Lukashenko ha conseguido el 65% de los votos, muy lejos de la segunda candidata, la opositora Tatiana Korokevich, que apenas ha logrado un 6% de los sufragios. Y entre tanto, en Turquía, las fuerzas de seguridad tratan de determinar si los dos hombres que causaron la matanza del sábado en la estación de Ankara, en la que murieron 95 personas, pertenecen al Estado Islámico. Varios expertos en terrorismo han subrayado la similitud del atentado con el que tuvo lugar en Suruk el 20 de julio y en el que murieron 33 personas de la izquierda procurda. Este domingo, miles de personas se han echado a la calle en solidaridad con las víctimas de la matanza. Ayer me senté y lloré. Lloré mientras veía las noticias. Es tan triste. Ni humanidad, ni emoción, solo brutalidad. No somos distintos a Irak o Siria. Nos hemos convertido en lo mismo. Y un último apunte antes de los deportes, porque 9 personas han fallecido en accidentes de tráfico en España desde que comenzó el Puente del Pilar. El balance, de todos modos, es provisional porque recoge los datos desde las 3 de la tarde del pasado viernes hasta las 8 de la tarde de este domingo. El accidente sin duda más grave ha tenido lugar en la provincia de Soria, con la muerte de 3 personas en la colisión frontal entre un camión y un turismo. Y en cuanto al deporte, miramos al baloncesto porque este domingo se ha completado la primera jornada de la Liga ACB, jornada en la que ha caído derrotado el vigente campeón, el Real Madrid. Los de Pablo Laso han perdido en casa por 82-88 ante el Valencia Basket. El otro gran aspirante al título, el Barça, ha doblegado, eso sí, con sufrimiento, al CAI Zaragoza por 84-76, con una gran actuación de Ante Tomic, que ha sido elegido mejor jugador de esta jornada inaugural gracias a sus 23 puntos y 6 rebotes. Por último, el Dominion Bilbao se ha impuesto a domicilio al Andorra por 69-79. De momento es todo. La próxima cita con la información aquí, en Onda Cero, cuando sean las 4 de la madrugada, las 3 en Canarias. Más información, más participación, más contenido. Hay más de una razón para que prefieras OndaCero.es. En OndaCero.es tienes la radio en directo, la actualidad y las noticias al momento. Y por supuesto, lo mejor y más destacado de cada programa, para que puedas escucharlo donde y cuando quieras. OndaCero.es. Más y mejor. Elena Gijón da la vuelta al mundo en 60 minutos para contarte todo lo que es noticia. Vamos al Palacio de la Moncloa con los primeros titulares. Ignacio Rodríguez Burgos. Esta es quizá la primera medida. Los ministros de defensa europeos van a analizar la situación en una cumbre en Letonia. Enviada especial Arancha Martín. Media docena de aviones. Egipto exige a la ONU medidas fuertes y efectivas contra el yihadismo. Corresponsal Elena González. 6 aviones. Corresponsal en el Reino Unido, Juan Carlos Vélez. En los últimos 13 años. Les ofrecemos un informativo completo y ágil de lunes a viernes a las 2 de la tarde en Noticias Mediodía. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Onda Cero. La Zona Cero. Continuamos en la tertulia Zona Cero durante unos minutos más, pero después hay otras, hay muchas cosas, los ecos del pasado con Laura Falcó Lara, la era digital, con Alex Fidalgo y vamos a conocer también a Susana González, la científica que rejuvenece corazones. Hay muchos comentarios con la música, en el feto. Elisa Mulor Puente nos dice: yo soy más de Leonard Cohen, y también nos recuerda en otro mensaje. El tema, y que creo que es muy importante y que es una lectura que además es algo de lo que debemos hablar en un futuro, porque me parece también muy interesante la musicoterapia en muchas enfermedades. Funciona. Pedro Ángel dice: menos mal que no me puedo quedar embarazado, sino con Slipknot, Slayer, Rammstein, Pantera, Metallica. Personalmente no, bueno, sí, sé que no puede quedarse embarazado, sé fehacientemente que tiene un muy buen gusto musical, eso sí, sí lo sé. O sea que yo creo que todo depende de los gustos, y sobre los gustos no hay nada escrito, y las cosas no son buenas ni malas en la música, creo, ¿no? Bueno, a mí los tres, que los últimos que has dicho, Rammstein, Pantera, Phil Anselmo y Metallica, y me gusta mucho. Sí, sí. Y los otros puede depender más de gustos, pero Metallica te puede gustar o no gustar, hombre, como lo que he dicho yo anteriormente de los Rolling o los Beatles, pero ahora voy a hacer estarán de Bruno en la música. No, Metallica la... te gusta sí o sí. Ahora sí, hago de Bruno. No, pero me refiero que te puede gustar, puede no representar el estilo que te gusta o no. No entiendo que no te guste, pero entiendo que pueda resultar que es un estilo contrario al que, que te gusta y que tú no lo escuchas. Pero dentro de tres siglos será un clásico. Seguro, claro. Y se escucharán como clásicos. Igual que escuchamos a Mozart hoy, que escuchamos a Bach, no nos damos cuenta que vivimos ese provincianismo temporal que a veces no nos da, no nos ayuda a enterarnos de que también ahora hay cosas, hombre, que serán clásicas. Serán clásicos, hombre, tampoco tanto. Es decir, es que estás hablando de... ¿Por qué no tanto? Porque un tío como Mozart inventó la música en muchos sentidos. Metallica está siguiendo la trayectoria de lo que inventaron otros. No inventó muchas cosas David Bowie, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Pero, hombre, vamos a ver. Es que, mira, quedan... ¿Cuánto quedan? 10 minutos. Es que nos vamos a estar discutiendo y aquí hay mucha gente muy amable que tiene ganas de hablar. Pero si quieres, luego seguimos tú y yo. Yo estoy apasionado con la vehemencia y pasión que está defendiendo Bruno... gustos musicales, me parece perfecto. Claro. Bueno. Yo hasta no ahora, sé si... la vehemencia hasta ahora. Yo no sé si los astronautas que forman parte de este estudio, que han llegado a la conclusión de que viajar a Marte estaría muy bien, pero los astronautas ahí pueden quedar con el cerebro dañado. Bueno, pues en la Mir había uno que cantaba fenomenal. Uy, sí. ¿No os acordáis? Pero es que allí no. Fijo, justo en la Mir no tienen problema, el problema que vamos a comentar. Porque lo que traemos aquí es un poco, ahora que está Marte una vez más de moda, es la posibilidad de, o las dificultades que tiene ir a Marte. Y una de ellas sería el daño cerebral que pueden recibir los astronautas por culpa de los rayos cósmicos. Pero la Mir está protegida por lo que sería toda el sistema magnético, digamos, de la Tierra y de la atmósfera terrestre. Es lo que salva todavía, que esos rayos cósmicos, no hay un escudo que impide que realmente pueda afectarles, ¿no? Pero en el viaje a Marte ya prescindimos de ese escudo terrestre, y entonces es cuando estamos más expuestos. Y bueno, lo que ha ocurrido es, bueno, es realmente un estudio que recupero hace unos meses, pero me parece interesante porque, como digo, está un poco ahora de moda con la película, ¿no?, con todos estos hallazgos que estuvimos comentando las semanas pasadas, y es ver realmente en qué punto está la posibilidad de que podamos ir, al margen de ciertas experiencias o experimentos, ¿no?, como esa supuesta Mars One que se trató de hacer, ¿no?, y que luego parece que ha quedado también en nada, ¿no?, ese tipo de proyectos. Ni siquiera un programa de televisión, que es con la idea con la que nació, pero bueno. Claro, por eso digo, que bueno. Afortunadamente no ha funcionado, porque ves a alguno de los candidatos de la Mars One y dices, es mejor que no haya funcionado. ¿Para ellos o para nosotros? Para la humanidad. Es como el gran hermano cósmico, ¿no? Pero Bruno, sí, sí. Bruno, si se lo llevan, ¿dónde está el problema? Es verdad, tienes tú la razón, es verdad. Que a lo mejor vuelvan. Llevamos beneficiados todos, sí. Claro. Bueno, entonces, en cuanto a las dificultades, en un artículo que publica José Ramón Alonso, viene descrito cuáles son, como digo, esos problemas que puede tener el viaje a Marte, y con muchísima claridad, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de una misión que, por lo menos, debería durar unos 21 meses, eso significa 9 meses de viaje y unos 3 meses de trabajo en superficie. Por lo tanto, hay que trasladar comida, agua y equipo técnico, lo que supone también un peso considerable en la nave. Comentamos también alguna posibilidad que se había hecho de intentar que fuera la gente con una reducción de su metabolismo para que no tuviera que consumir recursos, y de esa manera también en la nave pues tuviera menos peso. Pero claro, para eso también tenemos que hacer sistemas que puedan mantener durante varios meses al individuo con las constantes vitales muy bajas y que no les provoque tampoco ningún tipo de daño cerebral, ¿no?, a la hora luego de volverlos otra vez a su nivel metabólico habitual. Más cuestiones que tienen así de complicadas? Bueno, pues que de momento no hay ninguna misión espacial que haya trabajado con astronautas durante tanto tiempo en órbita, ¿no? O en el espacio. Lo más que se tienen son el caso de la Mir, que comentábamos, de Valery Polyakov, que fueron 437 días. Es lo máximo que se tiene en la estación Mir. Hay un problema también adicional, y es que Marte tiene una gravedad más grande que la Tierra. Por lo tanto, el esfuerzo y la cantidad de combustible que tiene que consumir esa nave para luego volver otra vez a despegar, indica que esa nave también, claro, tienes que trasladar allí el combustible, por lo tanto, peso adicional también en la nave. Y se calcula que, por ejemplo, se hablan de en torno a unas 1.500 toneladas de material, y las lanzaderas actuales lo más que suelen llevar son unas 25 toneladas. Entonces se habla de crear una especie de sistema de lanzaderas que fueran trasladando los elementos y los dejen en Marte, y luego se ensamblen para poderlos reutilizar. Por lo tanto, no se podría llevar todo de golpe en un solo viaje. O sea, que vemos que lo que aparece en las películas, como una sola nave que nos trasladamos y tal, es bastante más complicado en la práctica de lo que parece. Bueno, pues a todas estas dificultades que estamos comentando y que es con las que están trabajando, y aún así la NASA sigue hablando de como la fecha en la que puede conseguirlo, en torno al año 2030, está este nuevo estudio que le da una cuestión que en principio no tenían, pensaban que bueno, que podrían haberlo sobrellevado, pero parece que es un factor que complica la situación mucho más, y es esto que os decía, es el efecto que pueden tener los rayos cósmicos en los propios astronautas. Lo que han hecho ha sido probar, recrear lo que sería la atmósfera, ¿no?, y todo lo que serían esos ese impacto de los rayos cósmicos en el transcurso que va desde el planeta Tierra hasta Marte. Lo han recreado en el laboratorio y lo han puesto como sujetos experimentales con unos ratones que habían sido modificados genéticamente, y han comprobado, les han hecho luego una serie de tests de comportamiento para ver que efectivamente estos ratones sufrían una serie de alteraciones que, por ejemplo, mostraban menos curiosidad, es decir, mostraban sobre todo confusión, ¿no? Menos curiosidad, no tenían tanta capacidad para explorar como antes de estar a prueba durante varias semanas al influjo de estos rayos cósmicos, se mostraban menos activos y también se confundían con mucha más facilidad. Tenían, por supuesto, otra serie de ratones como grupo de control, y al realizar las mismas pruebas, pues ellos las superaban sin ningún problema. Esto es en cuanto al comportamiento, ¿no?, en cuanto a la conducta de estos roedores. Bueno, pues lo que han hecho luego es examinar el cerebro para ver si eso realmente dejaba algún tipo de secuela en lo que sería el córtex cerebral de estos animales. Efectivamente, han encontrado daños en las neuronas, en lo que serían las dendritas, que sería toda esa ramificación que tienen las neuronas, y hay una reducción de las dendritas entre un 30 y un 40%. O sea que realmente las secuelas, como vemos, no solamente es un momento de confusión, enseguida se puede recuperar un poco la conducta habitual de estos roedores, sino que es mucho más persistente en el tiempo de lo que parece, y además recuerda mucho a lo que sería pues los efectos que pueden tener la radioterapia cuando tiene una persona cáncer, ¿no? Entonces se están hablando de los mismos tipos de radiación y los mismos índices de radiación que a esas personas. Y la única manera, que plantean también en este artículo, sería cómo podemos solucionar esto, cómo podemos afrontarlo de alguna forma, y sería intentar incluir en las naves algún tipo de blindaje de plomo, que se estaría hablando de 25 centímetros de espesor, para poder impedir, ¿no?, que blindar, ya digo, ¿no?, salvar ese impacto de los rayos, y también se puede sustituir los 25 centímetros de espesor de plomo por medio metro de acero o por 3 metros de agua. Esas serían soluciones para aislar la nave del impacto de los rayos cósmicos. Claro, todo esto de momento es inviable, en principio. Y otra alternativa es lo que se está haciendo ahora, que es enviar robots para ir estudiando el planeta. Pero realmente este es un jarro de agua fría para lo que sería el proyecto. Y es bastante, bastante evidente que es un peligro y un riesgo ineludible la cuestión de los rayos cósmicos, y es muy difícil de solucionar, por eso que estamos comentando, ¿no? Porque aislarlo tiene este tipo de costes. Así que no sé, vamos a ver cómo está. Si ellos siguen trabajando en ese horizonte, está la NASA, incluso la Comisión Científica del Congreso de los Estados Unidos, apostando por esta misión espacial, ¿no? Por la idea, además, de que hay que poner el pie ahí, ¿no? Que es como una cosa muy humana, de realmente tocar, ¿no?, con que el ser humano esté allí, pero poner la banderita, vamos. Claro, yo entiendo que el problema no es tanto llegar ahí como plantar el pie, como dices tú, que eso se puede hacer, porque se ha hecho en la Luna, que también tiene rayos cósmicos y tiene mucha menos atmósfera y mucha menos gravedad, sino más bien el problema de la permanencia en el planeta. Y bueno, es una cuestión de barajar qué intereses suponen para la humanidad alcanzar ese planeta rojo, porque al fin y al cabo yo soy de los que pienso que la preocupación del ser humano a nivel cósmico no es tanto llegar a Marte como salir del sistema solar. De nada nos vale quedarnos en el sistema solar porque dependemos de la misma estrella. Y si el futuro caduco de la humanidad pasa por la vida de nuestra estrella, la alternativa tiene que ser forzosamente salir del sistema solar. Antes de finalizar la tertulia de esta noche, hablando de cosas graves, también está la conclusión del estudio que nos ha comentado Juan José Sánchez Oro, lo es, pero también es esta información que nos vas a contar sobre un caso Ouija que tiene mucho que ver con las modernas tecnologías y lo peligrosas que son a veces. Espérate que me has pillado contra pie, pero yo te voy contando, porque en efecto está muy de moda todo el asunto de las de los smartphones, de los teléfonos inteligentes y de las muchísimas aplicaciones que podemos encontrar. Y entre ellas se incluyen las aplicaciones del misterio. ¿Os apetece hacer una Ouija online? Pues hombre, sí. Yo... ¿Ahora? ¿No? Hombre, ahora no nos dará tiempo, pero eso es lo que hizo al menos Patricia Quispe Condori. Tiene gracia también el apellido, sí, sí, sí. De 18 años de edad, que junto a un grupo de amigos decidieron la madrugada del pasado domingo, es decir, hace 7 días, jugar a una Ouija mediante una aplicación online que todo el mundo puede buscar y que además es tan práctica como que uno solo puede con el dedito y la pantalla inteligente ir moviendo. Es que de verdad, algunos tenían que meterse el dedito en otro sitio. Pues yo os invito a que veáis el vídeo... de las consecuencias, porque esta chica inmediatamente empezó a convulsionar, a sacar espuma por la boca, a blasfemar, a decir que estaba siendo poseída por el diablo y fue ingresada en un hospital del Perú. Más allá de las consecuencias, yo entiendo que no hay una posesión, a pesar de que los medios lo han vendido como una posesión demoníaca, poner el acento una vez más en los peligros de la Ouija, sea a través del teléfono o a través de un tablero, porque lo que nos genera en este caso es si una persona con una patología de base o con un problema de tipo mental puede desarrollar cualquier tipo de patología o de obsesión relacionada con, en este caso, pues con la posesión diabólica. El caso es que los médicos que la trataron se asombraban del nivel de fuerza, del nivel de energía que esta adolescente mostraba y la convulsión física que demostraba en el momento del ingreso, que tuvo que ser reducida y atada a una camilla para evitar males en su propia integridad física. Pues mejor que no se bajen la aplicación, por lo que pueda pasar. Desde luego. Desde luego que sí. Bueno, pues hasta aquí la tertulia Zona Cero de esta noche. Nos dice Paqui, a todos los que estamos en la mesa, como me gusta escuchar sus risas, aunque nos la ha quitado un poquito Josep con esta. Hemos terminado de mal rollo, ¿no? Pero dice, me gusta escuchar sus risas en la tertulia. Así que encantados estoy. Mira, ya me da la risa. Así que... ¿Eh? No, que me da la risa, joder. Te miro, sí, sí. Y me da la risa. Bueno, pues... Nos oímos, ¿no? Venga, Bruno, nos oímos la semana que viene. Josep Quijarro, muchas gracias. Ha sido un placer. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Juan José Sánchez Oro. Muchas gracias. Gracias. Hasta el próximo domingo. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.